todos y agradeceros que hayáis venido. Bienvenidos a Calcana, como siempre, a los habituales y a tanta gente nueva. Estoy muy contenta y presentaros a Emilio Carrillo es tarde difícil hasta para mí, que no me da vergüenza de nada. Pero además, no creo ni que tenga que presentarlo, la gran mayoría lo conocéis muy bien. Solamente deciros que yo tenía hoy una satisfacción enorme en mi cuerpo que no me cabía, porque se hace un sueño realidad en mi vida. Y está este hombre aquí para que la gente de Pilas, mi gente, el mundo no, pero la gente más cercana a mí, conociera y entendiera el mensaje que a mí muchas veces me ha ayudado tanto en mi vida. Y que sabe de una persona que habla con el corazón, para los que no lo conocéis vais a comprobarlo, y que lo más difícil que dice es amor. Nada, daros las gracias y que disfrutéis. Hola, buenas tardes. A los que no me veis al fondo, lo siento, pero prefiero estar sentado. Como vamos a compartir un par de horas, es mucho tiempo para estar de pie. ¿Se oye bien al fondo? Sí. Si hubiera problemas, pues quitábamos el ventilador, si hubiera problemas de audición. Bueno, pues muchas gracias a Inés, muchas gracias a Pilar por recibirme, por invitarme a tener este encuentro con vosotras y con vosotros. Muchas gracias también a Andrés Moriano, que lo tengo ahí al fondo, que fue el que posibilitó el contacto con Inés, que ha hecho que finalmente este encuentro sea también una realidad. Y gracias también a las personas que se han desplazado de poblaciones cercanas. A muchas de ellas conozco porque hacemos encuentros, hacemos meditaciones. Mi amiga Dana Alcollar, el grupo de gente de San Lucas la Mayor y algunas personas de Helve, que también coincidimos en Confidencia en el Camarote. Y también en especial a los que habéis desplazado de Barlero, sé que ha venido un grupo de Huelva, por ejemplo. Y nada, encantado de que compartamos este rato. Como hemos comentado antes del arranque en los preámbulos, voy a seguir un sistema que vengo utilizando este año, que no consiste tanto en el que yo hable de lo que se me haya ocurrido a mí en mi casa que quiera comentar, sino que mi intervención, aunque los contenidos terminan siendo siempre más o menos los mismos, pero mi intervención va a basarse en lo que vosotros planteéis. En estos minutos han ido recogiendo preguntas o temas, propuestas de temas que queréis que toque, y lo tengo aquí a mi derecha, así que lo que voy a hacer, como suelo hacer, es barajarlo para que no haya ningún tipo de preferencia, y lo voy a ir sacando uno a uno, y tenemos un par de horas, son las 8:15, hasta las 10:15 iré respondiendo o iré tocando aquellos asuntos en el orden que vayan saliendo. No sé si darán tiempo de todo o no darán tiempo, lo que hasta donde lleguemos, pues llegamos. Y a aquellos que por lo que sea su pregunta a lo mejor no corresponda que toque, pues es la providencia. Empezamos, sin más preámbulos. ¿Es verdad que se reencarna en grupo? Bien, antes que nada, cada uno en su corazón puede sentir lo que sea con relación a la reencarnación. Por ejemplo, hay corrientes espirituales, la Iglesia Católica, pongamos por caso, que no cree en la reencarnación y plantea que se muere uno y a partir de ahí hay una resurrección y hay un juicio. Y ya está. Sin embargo, la mayoría de las corrientes espirituales, cuando digo la mayoría no me refiero solamente a la mayoría en cuanto al número de corrientes, sino el número de corrientes espirituales por la persona, por el número de personas que siguen esas corrientes espirituales, sí creen en la reencarnación. En mi caso concreto, no es que crea en la reencarnación, es que sé que no reencarnamos. No es un tema de creencia, es un tema de experiencia. Es un tema de experiencia vivida a través de lo que coloquialmente se llaman regresiones. Regresiones a vidas pasadas. Regresiones a vidas pasadas que he tenido la ocasión de experimentar, primero de forma inducida, con la ayuda de una amiga terapeuta, y posteriormente, en muchas ocasiones, a través de regresiones espontáneas. Y eso me ha dado lugar a vivir experiencias que están fuera de la duda, que están fuera de la duda que puede poner la razón, porque la razón puede pensar que eso son fantasías. Pero sin embargo, cuando uno en una regresión se ve en una vida pasada, de hace varios siglos, por ejemplo, en una zona concreta del sur de Francia, y se ve habitando en una determinada, en un determinado caserío del sur de Francia, y como las cosas lo ve tan claro, y lo ve con tan diáfano, y además en las experiencias que se ve viviendo en ese caserío, sabe incluso el nombre de la localidad que está más cerca, y con las nuevas tecnologías uno se mete en internet y empieza a buscar una especie de castillo, casona, caserío, con esas características cerca de esa localidad, y lo encuentra. Y cuando lo ha encontrado, no solamente es capaz de reconocerlo, sino que entrando en contacto con la gente que allí habita, soy capaz de hacerle un plano, diciéndole dónde hay una puerta que era secreta en aquella época, en el año 1700 y pico. Y esa puerta efectivamente aparece detrás de un mueble que está en la cocina. Y cuando yo le digo el sitio, ellos, por la razón que sea, le dan credibilidad y tiran aquello. Y aquí hay una bajada a una galería, que es tal como yo la he visto en esa experiencia de regresión. No habiendo yo nunca estado en el sur de Francia, cosas como esta, cuando se empiezan a experimentar en las regresiones, hace que la reencarnación no sea una creencia, es una experiencia. La reencarnación es, la reencarnación existe. Hace poco ha proliferado por internet la noticia de un niño de 3 años que a esa edad había tenido la capacidad de recordar su vida pasada, en la que había sido asesinado. Y eso ha posibilitado la detención del asesino, porque el caso estaba abierto. Y lo que ese chico ha visto en esa regresión ha posibilitado, dándole la información a la policía, ha posibilitado la detención de la persona que había llevado a cabo su asesinato. Por tanto, en mi experiencia, la reencarnación no es una creencia. Lo que voy a intentar compartir esta tarde con vosotras y con vosotros no tiene nada que ver con creencia, sino con experiencia. Y la experiencia sentida y vivida, en mi caso, es que la reencarnación es una realidad. Más concretamente, en este plano humano, nuestra dimensión álmica se reencarna una vez. Es decir, desde el otro plano llegamos a este. Desde el otro mundo llegamos a este. Y una vez que llegamos a este, la reencarnación consiste, la encarnación en este plano consiste en muchas vidas físicas. En muchas vidas físicas. Entre cada vida física volvemos al otro plano, pero para volver a encarnar. De tal forma que cualquier dimensión álmica de nosotros, la dimensión álmica que está en vosotros, la dimensión álmica que está en mí, tiene ya muchas vidas acumuladas en el plano humano. Unas más, otras menos, pero todos tenemos ya muchas vidas acumuladas en el plano humano, a través de los cuales vamos viviendo experiencias. Experiencias que van posibilitando ni más ni menos que recordemos lo que somos. En las reencarnaciones vamos recordando lo que somos. Vamos recordando nuestra divinidad. Vamos recordando el amor que somos. Vamos recordando que no solo somos este cuerpo físico, mental y emocional, que eso es lo que a mí me gusta llamarlo vehículo. No solo somos el vehículo, sino que sobre todo y fundamentalmente somos el conductor. Es decir, lo que está dentro. Eso que ha venido aquí y se va reencarnando en distintos vehículos, en distintos coches, en distintos cuerpos, en distintas vidas físicas a lo largo de lo que nosotros llamamos el tiempo, a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios. Con toda seguridad, la inmensa mayoría de las dimensiones álmicas encarnadas en el plano humano no solamente han estado encarnadas en esta humanidad, sino en las humanidades anteriores, por ejemplo en lo que se llama coloquialmente como la Atlántida. Seguro que hemos estado encarnados viviendo también en la época de la Atlántida. Tenemos una trayectoria extensa y en esa trayectoria lo que estamos haciendo permanentemente es recordar lo que somos, conectar con lo que verdaderamente somos y darnos cuenta finalmente que la muerte no existe, que la muerte es una fantasía de la mente, que no hay muerte, que somos seres eternos, divinos e infinitos y que en este plano humano nos encarnamos con unos propósitos de vida de una serie de experiencias que seguramente irán saliendo a lo largo del coloquio. Pero en cualquier caso, la reencarnación, por tanto, tal como mi experiencia a mí me pone de manifiesto, es una realidad. Cuando nos reencarnamos en cada vida física, en cada una de ellas que vamos viviendo, nos reencarnamos con lo que a mí me gusta llamar, utilizando un término que se ha puesto de moda, un kit de encarnación, un paquete. Es decir, entre cada vida física volvemos al otro plano, y en ese otro plano, en función de las experiencias que queremos vivir en la nueva vida, elegimos un kit de encarnación. Ese kit de encarnación, ¿qué es lo que tiene dentro? Pues elegimos, en primer lugar, nuestros padres. Todos elegimos a nuestros padres. Independientemente que nos hayamos llevado bien o mal con ellos, nuestro padre y nuestra madre son elegidos por nosotros en el otro plano, antes de encarnar. Y todo tiene su porqué y su para qué. Si nos hemos llevado bien con ellos, es porque en el porqué y el para qué estaba que nos lleváramos bien con ellos. Si por lo que sea lo que ha habido es distorsiones en nuestra relación con ellos, es porque en el porqué y el para qué estaban esas distorsiones. Si nuestros padres han sido amorosos o no lo han sido, en líneas generales eso se sabe antes de la encarnación. Elegimos a nuestros padres. Elegimos, por tanto, también el lugar donde nacimos. Si nuestros padres viven en Pilas, estamos eligiendo Pilas como sitio de nuestra encarnación al elegir a nuestros padres. Y estamos eligiendo igualmente la situación socioeconómica. Si nuestros padres tienen más o menos recursos económicos, eso va a derivar en la situación socioeconómica de lo que va a ser nuestra encarnación. E igualmente, y en mi modesto entender, es lo que tiene más importancia, elegimos nuestros dones y talentos. Es decir, las capacidades, las habilidades con las que venimos. Cada uno tiene la suya, cada cual tiene su don, sus dones, cada cual tiene su talento, sus talentos. Y con eso ya venimos puestos. En la vida física, curiosamente, nos cuesta a veces mucho trabajo darnos cuenta de cuáles son nuestros dones y talentos. Pero todos tenemos los nuestros. Y como todos somos divinos, a mí me gusta decir que los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad. De ahí la importancia que todas las corrientes espirituales, o la mayor parte de las corrientes espirituales, le han dado siempre a poner en práctica los dones y talentos. A darte cuenta de cuáles son y ponerlos en práctica y compartirlos. Por ejemplo, Cristo Jesús nos dejó una parábola muy bella, que es la parábola que se conoce precisamente con la parábola de los talentos, donde hay una metáfora porque se utiliza una moneda romana que se llamaba talento precisamente para poner de manifiesto que por favor no guardes el talento. En la parábola esa hay una persona que tiene un talento y lo guarda bajo tierra y se gana una bronca tremenda, porque los talentos no están para guardarlos. Los talentos están para practicarlos, para ponerlos en práctica y para compartirlos con los demás. Una mujer tan especial, una dimensión espiritual tan especial como fue la que se encarnó en la Madre Teresa de Calcuta, en una de sus últimas entrevistas dijo que ser santo, la santidad, ser santo, consiste en compartir los dones y talentos. Esa es la definición de santidad. Un santo, una santa, una persona santa, es aquella persona que se da cuenta de los dones y talentos que tiene y que lo pone en práctica. Y el don y el talento puede ser el que Einstein tenía para vislumbrar las leyes de la astrofísica, o la persona que sabe hacer una buena tortilla de patatas. Un don es la persona que tiene capacidad de descubrir y de inventar, por ejemplo, en materia tecnológica, pero una persona que sabe contar chistes. Los talentos son muy variados y todos son de la misma jerarquía. No los hay más importante, menos importante, porque todos son expresión de nuestra divinidad. Y la divinidad al final es la misma, que se expresa a través de cada uno de nosotros en la diversidad. La divinidad es una, unicidad, y se expresa en la diversidad, a través de todo, de cada uno. Pero claro, la divinidad que se expresa a través mía con mis dones y talentos, y la divinidad que se expresa a través de cualquiera de vosotros, en su expresión más acabada en los dones y talentos, es la misma. Y por tanto, mi don no es mejor ni peor que el vuestro, ni el de cada uno ni el de otro. Cada uno tiene lo suyo y todos son expresión de nuestra divinidad. Pues bien, venimos con un kit de encarnación. Elegimos a nuestros padres y a nuestra madre con todo lo que eso conlleva y, por ejemplo, traemos en ese kit de encarnación las experiencias generales que queremos vivir e igualmente los dones y talentos que innatamente algo en nuestro interior de forma natural nos va a llevar, aunque finalmente no lo hagamos, nos va a llevar a poner en práctica. Eso sí, una vez que estamos aquí no hay determinismo. Allí, por así decir, elegimos qué tipo de experiencias queremos vivir para nuestro proceso conciencial evolutivo o qué dones queremos poner en práctica. Pero una vez que estamos aquí, puede ser que lo olvidemos. Y no pasa nada. Hay libre albedrío. el libre albedrío existe en la creación porque la creación es amor. Si no fuera amor, no habría libre albedrío. Habría dirección obligatoria. Seríamos una especie de máquina, de robot. Se produce este milagro de que, con independencia de que lleguemos aquí con unos dones, con unos talentos para vivir unas experiencias en cada encarnación, nos podemos olvidar. Es como si el conductor se mete en un coche para ir a Madrid, pero una vez que anda por Córdoba, en lugar de seguir para Madrid, se va para Granada. Eso es perfectamente posible. De hecho, suele suceder. Y no pasa nada, porque en el otro plano no existe el tiempo. Aquí existe el tiempo y nos agobiamos mucho. Y tenemos mucho sentimiento de culpa y mucho estrés. En la vida verdadera no hay tiempo. Y por tanto, mira, si en esta encarnación no vivo una determinada experiencia, no pasa nada, ya lo vivirá en la siguiente. Más tranquilidad, ningún tipo de estrés, tampoco en el plano espiritual. Y las cosas se ven de forma mucho más relajada. En cualquier caso, no vivir las experiencias que queríamos vivir, repito, es como montarte en un coche, olvidarte de que eres el conductor y que el coche vaya donde da la gana. Y en lugar de ir a Madrid, termina en Granada. Pero en nuestro proceso conciencial, en la cadena de vidas, vamos recordando quiénes somos. Vamos recordando que somos el conductor. Que sí, que el coche es magnífico. El cuerpo humano, los sentidos corporeo-mentales, la mente, los pensamientos, las emociones, forman parte de la experiencia humana y son maravillosos. Pero tienen fecha de caducidad, que no se nos olvide. Sin embargo, hay una parte de nosotros que es infinita, divina y eterna, que no tiene fecha de caducidad. Y lo solemos olvidar. Solemos olvidar que somos el conductor con un coche. Y terminamos creyendo que somos solamente el coche. Y lo que vamos recordando poco a poco es que no. Los que estamos aquí en esta sala, las más de 100 personas que estamos aquí, ya tenemos ese recuerdo, si no, no estaríamos aquí. Ya tenemos ese recuerdo de que somos más que el coche. Que somos el conductor. Y en la reencarnación, nos reencarnamos en grupo. Hay una cosa muy hermosa, como todo es perfecto, tan perfecto que ni siquiera puede ser calificado de perfecto, porque supondría admitir que existe la imperfección, y no hay imperfección, con lo cual el término perfecto ni siquiera habría que utilizarlo, pero en fin, coloquialmente lo utilizo. Todo es tan perfecto que existe algo que son los pactos de amor entre almas. Efectivamente, es muy frecuente que las almas se encarnen en grupos. Es decir, que la persona que es tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tu amigo, tu amiga, es normal que haya unos lazos álmicos que vienen del otro plano. Y que nos vamos encarnando distribuyendo los papeles. La persona que un día es tu hermano puede ser tu pareja en la siguiente, o tu madre o tu padre, o tu amigo íntimo, o tu tío muy querido. Vamos intercambiando los papeles. Y vamos intercambiando esos papeles con la finalidad de apoyarnos para vivir las experiencias que nos posibiliten recordar lo que somos. Y claro, en ese pacto de amor entre almas hay circunstancias que la mente rechaza, pero que en la dimensión álmica y desde la perspectiva de la vida verdadera, que es el otro plano, se entiende perfectamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es duro para la mente. La dimensión álmica que encarna en un feto que va a ser abortado voluntariamente por la madre a las 6 semanas. Esa dimensión álmica que ha encarnado en ese bebé que está todavía en el feto de la madre y que la mamá, por las razones que sean, va a abortar a las 6 semanas, esa dimensión espiritual que está en ese feto sabe lo que va a vivir. Sabe lo que va a vivir. Ha elegido a esa persona como madre y, como es tan corto en el tiempo, sabe lo que va a vivir. Sabe que no va a vivir una vida humana. Sabe que antes de nacer va a morir. Es decir, va a regresar al otro plano de la muerte, al plano del que ha venido. Y eso se hace voluntariamente. Y ahí suele haber un pacto de amor con la dimensión espiritual de la madre. Esa madre que aborta al bebé tiene un pacto de amor con la dimensión. Hay un pacto de amor entre las dimensiones espirituales, entre las dimensiones álmicas. Y la mente nos dice, anda ya, por favor. Vamos a dejar la moralina a un lado. En mi corazón no hay juicio. Y por tanto no califico lo que es el aborto, moralmente. Ni bueno, ni malo, ni A, ni B, ni positivo, ni negativo. cada cual tiene su proceso conciencial, cada cual en su proceso conciencial hace lo que le corresponde en su estado de conciencia. Lo que subrayo fundamentalmente es el hecho de que una madre que aborta, eso marca una experiencia en la vida. Y esa experiencia en la vida es la que se busca precisamente con ese aborto pactado. Esa madre, a lo mejor en ese momento no, pero a lo largo de su vida va a tener una serie de experiencias originadas precisamente por haber hecho ese aborto, va a tener una serie de experiencias que la van a impulsar y que la van a llevar a nuevos cauces, a nuevos caminos en su proceso conciencial y evolutivo. He hablado de un aborto voluntario. Vamos a suponer personas que su hijo muere por enfermedad a los 2 años, a los 5 años, o por accidente de tráfico a los 17. Y lógicamente en nuestra humanidad, porque tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos unas emociones, nos venimos abajo, nos hundimos como padres. Los padres que han perdido a ese hijo de 2 años, a esa hija de 15, se hunden. Decimos con razón que es la experiencia más dura que se puede vivir. La pérdida de un ser querido, en este caso de un hijo o de una hija. Pues bien, ahí también hay un pacto de amor entre almas. Normalmente el alma que en su proceso conciencial ha evolucionado más, es el alma que se encarna en el hijo o en la hija para vivir ese accidente, para vivir esa enfermedad y para posibilitar al padre, a la madre, a los hermanos, a los seres queridos más cercanos, posibilitarle que vivan unas experiencias que si no, no vivirían, que recordaran cosas que si no, no iban a recordar, que se le tambaleara el mundo con tal fuerza que era la única forma de que abrieran los ojos para cosas que si no, nunca iban a abrir los ojos. Y eso se pacta en el otro plano. Claro, cuando esto se sabe, cuando esto se experiencia, el dolor de perder a un ser querido no desaparece, porque somos humanos. Pero claro, es muy distinto. Primero porque hay una conciencia de que ese ser querido sigue viviendo. La dimensión espiritual, el conductor, lo que de verdad somos, sigue viviendo. No hay muerte, la muerte no existe. Por tanto, el dolor es un dolor de la no presencia física, pero sigue estando ahí. Sigue con nosotros, desde el otro plano, pero sigue comunicándose si le abrimos las antenas. Se podemos sentir su presencia. Y claro, la cosa hermosa de saber además lo que es ese pacto de amor. El por qué esa dimensión espiritual encarnada en tu hijo o en tu hija ha vivido esa enfermedad o ha vivido ese accidente. Que es para que abra los ojos, es para posibilitar tus recuerdos, es para hacer que vivas experiencias que de otra forma no ibas a vivir y darte un empujón en tu proceso conciencial, en tu evolución. Todo es perfecto, tan perfecto que ni siquiera puede ser calificado de perfecto. Cuando llegamos aquí, lo olvidamos, pero estamos recordando. Precisamente lo que estamos haciendo entre todos ahora, recordando. Sobre la reencarnación en la Tierra u otros lugares. Bien, no parece que va de reencarnación. Aquí solamente hay un elemento nuevo, o en otros lugares. Por la experiencia vivida, he hecho referencia a que lo que verdaderamente somos, que es el conductor, hoy está en este cuerpo, en este vehículo, pero antes ha estado en otras vidas físicas, en otros cuerpos, en otras vidas físicas, en este plano, en la Tierra, en la tercera dimensión, en el planeta Tierra. Pero ojo, nuestra dimensión espiritual existe desde que existe la creación. Y por tanto, la humanidad no es tan antigua. A la humanidad se le calculan 200.000 años. Con lo que como mucho, nos llevamos encarnando como mucho, nos llevamos encarnando en el plano humano 200.000 años. Pero claro, la creación, el universo, nuestro sistema solar, es mucho más antiguo. Nuestra dimensión espiritual, por supuesto, que ha estado encarnada en otros lugares, en otros mundos, en otros planos, antes de encarnar en el plano humano. Por supuesto que sí. Y muchos los estamos recordando. Hay muchas personas que están sintiendo la conexión con determinados mundos. Por ejemplo, aquí hay personas que yo conozco que sienten una vinculación fuerte con el plano, por ejemplo, de las Pléyades. O que siente una vinculación fuerte con Arturo, o con Alfa Centauri, o con Sirio, o con Zeta Reticuli, y empiezan a tener recuerdos de conexión con esos mundos. Bueno, pues con toda seguridad esos mundos han sido los mundos de las anteriores reencarnaciones. Nuestra dimensión espiritual, hay por ahí una canción que me gusta mucho sacar a colación porque tiene mucha potencia, que es la canción de Silvio Rodríguez que se llama El Elegido. Es una canción muy antigua, Silvio Rodríguez es cantautor cubano, de la nueva trova cubana, y la canción comienza hablando de un ser de otro mundo que iba de planeta en planeta. Eso es lo que somos. Somos seres de otro mundo, que vamos de planeta en planeta. Y aquí estamos, en este plano humano. Y por supuesto que estamos en el plano humano para vivir la experiencia humana, no para evadirnos de la experiencia humana. Estamos aquí para vivir la experiencia humana y para disfrutar la experiencia humana. Aunque nos cueste todavía trabajo darnos cuenta, nos reencarnamos en tantos mundos con un único propósito verdadero: gozar. Gozar de la vida. Se habla mucho del propósito de vida. Mira, puede haber, permitirme la broma, subpropósitos, propósitos pequeñitos. Pero si hay un objetivo, si hay un propósito, es gozar de la vida. No hay otro. No hay otro. Y aunque todavía en este plano nos resulte controvertido, la mente diga, anda ya, por favor, aquí gozar de la vida, si esto es un valle de lágrimas, que es lo que me han enseñado. Esto es un valle de lágrimas cuando no has recordado lo que eres. Cuando has recordado lo que eres, esto es una gozada. Cuando te das cuenta de que eres el conductor y no el coche. Cuando te das cuenta que este coche maravilloso está a tu disposición, siempre que no olvides que eres el conductor. Cuando empiezas a ver las cosas con la perspectiva de tu divinidad, empiezas a darte cuenta de que no existe la muerte. Empiezas a darte cuenta de que todo, todo, todo tiene su porqué y su para qué en clave de la evolución y de nuestro proceso conciencial. Cuando empiezas a darte cuenta de que existe un pacto de amor entre almas. Cuando empiezas a recordar lo que es, esto es una maravilla. Todo encaja. Nada sobra, nada falta. Es algo simplemente esplendoroso. Y uno se va dando cuenta en la medida en que va recordando que somos el conductor y no el coche. Por tanto, no solamente nos hemos reencarnado en el plano humano, sino que nos reencarnamos en otros muchos planos. Y vivimos experiencias que todas van dirigidas a gozar de la vida. Por cierto, nadie transita lo que todavía llamamos muerte, nadie muere por casualidad. Se muere cuando se han vivido las experiencias para las que nos hemos reencarnado, o cuando hemos desviado ya tanto el coche de su trayectoria que ya es imposible que la vivamos. Hay unas experiencias que queremos desarrollar y cuando las hemos desarrollado nos vamos. O cuando hemos desviado tanto el camino que ya esas experiencias no las vamos a vivir. Con lo cual ya no tiene sentido seguir en esta encarnación, nos volvemos al otro plano y volvemos a reencarnar. Nadie muere por casualidad. Diréis, bueno, pero un accidente es una casualidad. No, no. Quien muere en un accidente, aunque sea un accidente que aparentemente es casual, es porque ya ha vivido las experiencias que tenía que vivir. O porque ya no lo vas a poder vivir. Nadie se va por casualidad. Sea por enfermedad, sea por accidente, sea como sea, nadie se va al otro plano, nadie transita, nadie muere, que es lo que como aquí todavía lo llamamos, por casualidad. Y es más, el conductor, lo que somos de verdad, sabe cuándo vamos a irnos. Y nuestros sentidos corpóreo-mentales, nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestra mente, también puede darse cuenta. Porque el conductor nos lanza el mensaje al coche. Esto se acaba. Con semanas e incluso con meses de antelación, se empieza a sentir que esto se ha acabado. Incluso esas personas que han muerto en accidente han tenido frases más o menos intensas de que esto se acaba. La vida avisa, la vida, fijaros, avisa de que ha llegado el momento de hacer el tránsito. Hay que estar simplemente atento a las señales de la vida. Normalmente, como no hemos identificado con el coche y no con el conductor, no recordamos lo que somos y vamos por la vida a una velocidad tal que no somos capaces de captar las señales que nos da la vida. Eso es lo que nos pasa. Pero la vida es tan tremendamente perfecta que incluso nos avisa. Ha llegado el momento. y las personas que espiritualmente han tenido una evolución potente se dan cuenta, claro. Se dan cuenta hasta el punto de avisar a los seres queridos. Estamos a jueves y yo puedo decir, oye, el miércoles de la semana que viene hago el tránsito. ¿Cómo que el miércoles de la semana que viene hace el tránsito? El miércoles de la semana que viene hace el tránsito. Por tanto, el miércoles nos vamos a ver por la mañana en mi casa, vamos a celebrar que vuelvo al otro plano, que he vivido las experiencias que tenía que vivir y vamos a vivirlo juntos. Y en un momento concreto, de por la tarde, a las 8 o a las 9, voy a hacer el tránsito. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los lamas. Los lamas convocan a los monjes del monasterio, oye, el miércoles voy a hacer el tránsito. Y ese día están todos en meditación, en oración, hacen festejos, y a la hora que el lama ha dicho, hace el tránsito. Es más, es incluso capaz de decir dónde va a reencarnar. No solamente es que sepa que va a transitar, sino que ya sabe cómo va a reencarnar. Y eso es un recuerdo que lo podemos tener todos. Eso que hace el lama no es una cosa excepcional. Nos parece excepcional porque no hemos recordado lo que él ha recordado. Pero si lo recordáramos, sería lo normal. Aquí en Andalucía, por ejemplo, hay escrito de la época árabe de que los cabezas de las cofradías sufíes, por ejemplo, hay un texto muy bello que se localiza en la ciudad de Granada poco antes de la conquista por los reyes católicos, de un jefe de una cofradía sufí que convoca a toda la cofradía, a sus familiares, en una plaza pública de Granada, y está dos días recibiendo el cariño de la gente lleva comida, lo festejan entre todos, y cuando se produce el día y la hora que él ha dicho, él simplemente entra en silencio, entra en lo que llamaríamos meditación, poco a poco su respiración se va apagando, poco a poco su corazón va dejando de latir, y se produce el trance. Y esas personas no son excepcionales. Son dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos como nosotros, que han recordado que son conductores y lo han recordado de verdad, con toda la potencia. ¿Cómo cortar lazos de unión con los ancestros? En primer lugar, la definición de ancestros es muy amplia. Porque en parte los ancestros de nosotros somos nosotros mismos. Claro, yo viví en el siglo XVIII, y viví en la Edad Media, y viví en la época árabe, y viví con los romanos, y viví en Tailandia, no sé. Y por tanto, mis ancestros soy yo mismo. Pero claro, hay más ancestros. Por ejemplo, las dimensiones espirituales que han ido encarnando en grupo conmigo son también mis ancestros. Y bueno, y puede haber también otras muchas conexiones que se han producido con dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos a lo largo de la cadena de vida, con los que no tengo pacto de amor entre almas, pero he tenido relaciones, he tenido vínculos. Y la pregunta que plantea es, ¿cómo cortar lazos? Porque en esta vida física hay momentos en los que sentimos que tenemos muchas cargas. Y en esas cargas, a veces, sentimos que hay cargas que vienen del pasado. De experiencias vividas, de experiencias compartidas, de vínculos creados con otros, con otras dimensiones espirituales encarnadas en épocas pasadas, que vivieron con nosotros esas épocas pasadas. Y sentimos que hay unos vínculos, que hay unos lazos que tenemos que soltar. Eso hay muchas personas que lo están sintiendo precisamente ahora. Es algo espléndido. Porque es el momento, en nuestro proceso conciencial precisamente, de soltar lastres. Ha llegado el momento de soltar todos los lastres. Lo estáis sintiendo en el corazón, si no, no estaréis aquí. De soltar todos los lastres. En la expresión que usted le gusta utilizar a Cristina, quitando todas las capas. Ella pone el ejemplo de la cebolla, ¿verdad, Cristina? Que estamos llenos de... Es como la cebolla que tiene muchas capas. ¡Uf! Ha llegado el momento de soltar capas. Porque es precisamente así como vamos a recordar lo que genuinamente somos. Soltando todas las capas. Y en esas capas hay mucho sentimiento de culpa. Hay mucho sentimiento de carga, hay mucho sentimiento de lastre, y se acabó, ya llegó el momento de decir, se acabó, ha llegado el momento de darnos cuenta de que nunca nos hemos equivocado, nunca nos hemos equivocado, no hay errores. Y sí, lo habría oído en charla que yo comento, mucha gente me dice, pues yo sí he cometido errores, pues no has cometido errores, En cada momento se hace lo que corresponde en tu proceso conciencial evolutivo. En tu estado de conciencia de ese momento se hace lo que corresponde que hagas. Claro, vamos viviendo experiencias. Y ahora estamos aquí, a mí me gusta hablar del balconcito. Estamos en el balcón y veo mi vida pasada. Y digo, me equivoqué aquí, me equivoqué allí. No, no te equivocaste. Esto lo hiciste porque es lo que tenías que hacer en tu proceso conciencial. Y además eso provocó una serie de cosas que provocaron otra, que provocaron otra, que provocaron otra, que han hecho que al final estés aquí en el balconcito. Y por tanto no te arrepientas. Hay gente que dice, pues no, yo me arrepiento y esto no, ojalá lo pudiera borrar de mi vida. Pues ¿sabes lo que te pasaría si eso lo borra de tu vida? Que te caes del balconcito. Porque si estás en el balconcito es porque has vivido todo lo que has vivido. Y ahora si te arrepientes de esto y lo quieres borrar, bueno, pues simplemente ya no se van a producir una cadena de causa y efecto que se habían producido, que se han producido por esa experiencia, porque todo tiene su porqué y su para qué, y te caes del balcón. Todo tiene su porqué y su para qué, y no hay errores. Se hace en cada momento lo que corresponde en nuestro proceso conciencial evolutivo. No hay errores, no hay pecados. Todo eso hay que mandarlo a hacer largas. Han servido para nuestro proceso conciencial, han servido esas creencias. Pero ya está, ya está. Ha llegado el momento de conectar con lo que somos y quitando todas esas capas, también de las cargas, también de los errores y también de los karmas. Los karmas es como se llaman las cosas que traemos de vidas pasadas, los lastres que traemos de vidas pasadas, esos vínculos que están ahí como una carga que vienen de hace vidas y que todavía la tenemos encima. Ha llegado el momento de decirle adiós. Y la pregunta del millón, bueno, ¿y cómo lo hago? Pues simplemente de corazón diciéndole adiós con amor. Ya está, es que no hay que hacer nada. Lo más maravilloso es que no hay que hacer nada. Con amor, adiós. Con amor, decirle adiós. Se acabó. Traigo a colación otra canción. Si supiera cantar, me hartaría de cantar en la charla. Cosa que no sé cantar. Pero bueno, estas canciones están en YouTube por personas que sí saben cantar. Antes hablaba de la canción de Silvio, ahora hablo de una canción de Natán Cano, la señora esta que canta La bendición de tu madre. Es esa canción que empieza diciendo, escucha retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Es una canción de 8 minutos, la podéis encontrar en YouTube sin ningún problema, poniendo simplemente La bendición de tu madre, y es una canción que aconsejo. Es una canción muy bella, al principio lanza unas frases en inglés, pero ya toda ella es en castellano, y esa canción dice en un momento concreto lo siguiente. Recordando tu divinidad, recordando tu divinidad, que esa es la clave, recordando lo que somos, cuando recuerda tu divinidad, dice la canción, todos tus errores son purificados. Se acabaron los errores, no hay errores. Entiendes que todo lo que has llamado error no era error. Cuando conectamos con nuestra divinidad, los errores se diluyen. En la canción se expresa diciendo todos nuestros errores son purificados. Te das cuenta de la pureza que ha tenido el error, porque ha tenido su porqué y ha tenido su para qué. Y sigue diciendo, recordando nuestra divinidad, todos nuestros errores son purificados y todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. Todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. Todos nuestros karmas, todos nuestros vínculos de vidas pasadas, todos los lazos con nuestros ancestros, se acabó. Son acogidos de corazón con amor y salvados en el sentido de que se acabó. Ya está. Por tanto, depende de nosotros. Esos lazos con nuestros ancestros, esos sentimientos de cargas, esos sentimientos de culpa, esos karmas. Recordamos lo que somos, tomamos conciencia de nuestra divinidad y le decimos muchas gracias por los servicios prestados. Porque esas cargas, esas culpas, esos miedos, esos karmas nos han servido para evolucionar conciencialmente, le damos las gracias de corazón y le decimos, se acabó. Lo detenemos con amor, simplemente con amor. Y no hay que hacer nada más, no hay que hacer nada más. No hay que hacer grandes prácticas, no hay que ir a muchas charlas, no hay que... No, no, con amor, de corazón, gracias y adiós. Y ya está, y te quedas limpio. En este punto también me gusta traer a colación a un ateo, a un ser humano calificado como ateo, un gran filósofo del siglo XIX, Friedrich Nietzsche. Nietzsche hace referencia en su obra Así habló Zaratustra, a las tres transfiguraciones que tiene el ser humano en su evolución. Él dice que, a través de Zaratustra, él dice que el ser humano en su proceso conciencial y evolutivo, él no utiliza estos términos, pero utiliza términos similares, el ser humano a lo largo de las encarnaciones vive tres grandes fases. La primera, por poner un ejemplo, él lo llama la fase del camello. Todos hemos sido o somos todavía camello. O hemos sido o lo seguimos siendo. El camello es una fase en nuestra vida en la que vivimos experiencias de tengo que hacer esto, debo hacer aquello. Muy bien. Hártate de ser camello. Una encarnación, 7 encarnaciones, 70 encarnaciones. Venga. Como camello vive todas las experiencias que te dé la gana. Debo de, tengo que. Venga, hombre, hártate. Hay un momento determinado por la vía de las experiencias que dices aquí, ya está bien. Que ya tengo aquí un montón de jorobo, un montón de lastre, un montón de cargas. Ya está bien. Y las manda a freír carga. Ahí se produce una transfiguración. El camello se transforma en otra cosa. Que Nietzsche lo metafóricamente lo llama león. León. Fijaros la diferencia. El león es un animal salvaje, un animal fiero, un animal potente. Y si al camello personifica el debo de tengo que, el león es el yo quiero. La diferencia es enorme. De vivir diciendo debo de hacer esto, es que tengo que hacer esto, a decir mira, se acabó esto. Hago lo que yo quiero. Yo quiero esto, yo quiero aquello, quiero conseguir esto, quiero alcanzar aquello. Perfecto. Y nos dice Nietzsche, hártate. Hártate de vivir experiencia del yo quiero. Hasta que te cansas. Porque ese camino del yo quiero, curiosamente, tampoco te aporta la felicidad. Tampoco te aporta una vida plena. Tampoco te da la satisfacción que está buscando tu interior. Es verdad que te da parcialmente satisfacciones materiales, pero termina siendo una vida vacía. Y te das cuenta de que tiene que haber algo más. Y se produce la siguiente transfiguración, que es cuando el león se transforma en niño. Niño. Nietzsche es un filósofo del siglo XIX. Y ya hablaba del niño, ahora que hablamos tanto del niño interior, de recuperar el niño interior, él ya hablaba del niño. Nietzsche puso solamente un piececito en el siglo XX, murió el 25 de agosto del año 1900, pero toda su obra es del siglo XIX, y ya habla del niño. Y si hablando del camello lo personifica en el debo de tengo que, y el león en el yo quiero, ¿sabéis cómo define al niño? El juego de crear. El juego de crear. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, la vida es una gozada. Cuando te das cuenta que estamos aquí para disfrutar, que estamos creando, que somos creadores de nuestra vida, que nada de lo que nos sucede ocurre por casualidad, que cada uno está creando su propia vida, cada uno de vosotros es responsable de su vida al 100%. No hay culpa de nadie. No hay culpa. Y menos de otro. No hay culpa. La vida de cada uno es responsabilidad de cada uno al 100%. Todo lo que os pasa lo estáis creando vosotros. Lo que la mente llama bueno, lo que la mente llama malo, lo que la mente llama blanco, lo que la mente llama negro, los hechos, las situaciones, los personajes, las circunstancias, las personas que se relacionan con vosotros, los que se relacionan mal, los que se relacionan menos, los que os dan palmada en el hombro, los que se hacen la puñeta, todo, todo, todo, sin excepción, es creado y atraído por nosotros. Esto es el juego de crear. Y cuando te das cuenta plenamente de esto, la vida se transforma en magia con mayúscula. Una magia que se llena de amor. Es el juego de crear. Esta es la maravilla de la vida. ¿Cuál es la mejor manera de unificar mi ser? Tierra, cielo, yo. La mejor manera de unificar tu ser, quien haya hecho la pregunta, es que te olvides de unificar tu ser. Vamos a ver ahora. Si yo pretendo unificar algo, es porque en mi conciencia soy trozos. Entonces, la manera más sencilla de unificarte es olvídate de unificar. Vamos a aceptarnos y a vivir tal como somos. Hombre, sabemos, porque lo estamos recordando, que tenemos una dimensión espiritual y álmica y que tenemos un cuerpo físico, coche y conductor. Pero todo es uno. El coche es yo mientras que yo esté en este plano. Cuando deje de estar en esta vida física, el coche mío dejará de operar, ¿está? Y en ese momento, como tiene fecha de caducidad, me desprenderé de él para encarnar en otro coche, otro modelo, otra marca. Pero mientras que estoy en este modelo y en esta marca que se llama Emilio, aquí estoy. Y esto soy yo. No es algo distinto de mí. Es la parte de mí que me permite vivir la experiencia humana, que me permite vivir las emociones, que me permite vivir las experiencias, que es la humanidad. Pero yo soy uno. Y no solamente uno, sino que el uno que yo soy es el mismo uno que sois vosotros y vosotras. Mirad, en lo que se llama meditación, hay muchas prácticas de meditación. Hay muchas. Desde el punto de vista de la meditación más extendida, se nos dice que la meditación tiene como objetivo, lo cual ya es un problema, que la meditación tenga un objetivo, ya es un problema, ya la estamos condicionando. Pero que se nos dice que tiene como objetivo el no tener pensamiento, el dejar la mente en blanco. Para esto hay una práctica que es muy sencilla. Tú te sientas, puedes tener los ojos abiertos o cerrados, normalmente se prefiere tenerlos cerrados, y en cuanto que tú te has sentado, hay un pensamiento que aparece en tu mente. Bien. El símil que se suele utilizar es que veas que te veas a ti como el cielo, un cielo azul, y vea el pensamiento que aparece, que lo veas como una nube. Entonces dice, oye, en mi cielo azul ha aparecido una nube. No sé, se me ha venido a la memoria un problema de mi trabajo. Bueno, pues eso es metafóricamente una nube. ¿Qué es lo que se nos aconseja? No te agarres a la nube. Deja que la nube pase. ¿Agarrarte a la nube qué significa? Vamos a suponer que mañana por la mañana hacemos unos minutos de silencio, cada uno en su casa. Y hay algo, te sientas y se te viene la charla esta. Lo cual es normal, es decir, si estuviste en esta charla, entra dentro de lo normal que tu mente, una vez que tú te quedas quieto, te traiga un pensamiento relacionado con esta charla. Bien, pues simplemente deja pasar ese pensamiento, deja pasar esa nube, no te agarres a él. ¿Qué es lo que solemos hacer? Que nos agarramos. ¿Agarrarte qué significa? Que te acuerdas de la charla. Pero a partir de la charla te acuerdas de la persona con la que fuiste a la charla. A raíz de acordarte de la persona con la que fuiste a la charla, te acuerdas de algo que tiene que ver con esa persona. Por ejemplo, que habéis quedado dentro de 15 días en ir a no sé dónde. Y ese no sé dónde vamos a suponer que es Córdoba. Y a partir de ahí te acuerdas de Córdoba. Y a partir de Córdoba te acuerdas de la mezquita, a partir de la mezquita te acuerdas de los árabes, a partir de los árabes te acuerdas. Te has agarrado a la nube y terminas vete a saber dónde. Empezaste en la charla de Pila y has terminado en la mezquita de Córdoba, y como sigas agarrado puedes terminar en Sirio. Entonces, inevitablemente aparecen pensamientos, porque es lógico que la mente lance pensamientos, pero no te agarras a ellos. Haces que la nube, permites que la nube pase y que siga el cielo azul. Pero va a venir otra nube. Pues exactamente igual. Deja que la nube pase, no te agarres. Y vendrá otra nube. Bueno, poco a poco, las nubes se irán distanciando. No vendrán como si fuera un tren, pa, pa, pa, una detrás de otra, sino que empezarán a haber espacios entre ellas. Esos espacios entre ellas son espacios de conciencia pura. Y además, poco a poco, esos espacios se van haciendo más amplios. Y cada vez van apareciendo menos nubes. Bueno, pues en la medida en que esta práctica se va desarrollando, vas viendo más el cielo azul, permitidme que siga con el símil, sin pensamiento, sin nube. Bueno, pues es espectacular cuando empiezas a percibir que ese cielo azul, que es la conciencia, lo que de verdad somos, entre comillas, mi cielo azul, no es distinto del vuestro. Es cuando te das cuenta de que el cielo azul es el mismo, que cuando llegamos a ese punto de conciencia, estamos unificados. Que ese, no es que yo tenga un cielo azul, una conciencia mía, no, no. Esa conciencia es la misma. Que se está expresando en mí, que se está expresando en ti, que se está expresando en Cristina, que se está expresando a través de cada uno de nosotros. Y ahí es cuando ya sientes la unificación no solo de tu ser, sino con todo. Ahí es ya cuando ves que no hay nada distinto a ti mismo. que lo que verdaderamente somos es uno. La unificación plena con los congéneres humanos, la unificación plena con las flores, con los árboles, con las piedras, con la tierra, con el universo entero. Es que somos eso. Cada uno de nosotros somos toda la creación, somos todo el universo. Y está todo aquí, simplemente para que lo veamos, simplemente para que lo recordemos. Y además, siendo cada uno el universo, cada uno lo vive, cada uno lo expresa de una forma distinta, porque en la creación, como es amor, la unicidad no es uniformidad, la unicidad es diversidad, se expresa a través de la diversidad. Por tanto, vamos a unificarnos. Es que ya estamos unificados. Ya lo estamos. Ya lo estamos. Vamos a tomar conciencia de lo que somos. Por supuesto que en mí, como en vosotros, hay componentes. Pero esos componentes están dentro de la más absoluta unicidad. Y cuando te percatas de lo que verdaderamente somos, es que esa unicidad te trasciende a ti. Ahí ya no hay un yo, no hay un me, no hay un mí, no hay un mío, se acabó. Eso se ha acabado. Se diluye. Y como comparto con mis hermanas de Andalcoya, se nos queda la cara de tonto, de bobo, porque te das cuenta de que todo eres tú, de que tú eres todo, de que todo te incluye a ti, de que tú incluyes el todo. Y ahí es donde la vida se transforma en una gozada. Y es cuando te das cuenta del recuerdo. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para disfrutar como niños, niños conscientes, inocencia consciente. Ese juego de crear del que nos habló Nietzsche. ¿Cómo se le puede decir a una madre que no ha pasado por esa terrible experiencia que tiene que seguir hacia adelante, que la vida sigue, que hay que vivir la vida, si lo que te ha arrancado de tus entrañas, es muy larga, pero creo que va referida a lo que hemos comentado hace un momentito, por la pérdida de tu hijo de una forma tan violenta y brutal, viendo desde 5 días el cuerpo? Llevo para 15 años. Es una madre que perdió un niño pequeño y que lleva 15 años en el duelo. No hay que extrañarse, no hay ninguna normalidad. Hay una experiencia que es frecuente. Padres, madres, lo compartíamos antes, que pierden a su hijo o a su hija. Y eso es una experiencia, la experiencia humana quizá más tremenda, más dolorosa de las que puede haber. Bueno, pues a la persona que ha escrito esto, volveré a insistir en lo que he compartido antes. Esa dimensión espiritual que encarnó en su hijo, en su hija, lo hizo por un pacto leal. Para vivir esa muerte prematura, por un pacto de amor. Y para que esa madre, ese padre, esos hermanos, esos seres queridos, tuvieran precisamente ese seísmo en su vida, que le llevara a preguntarse cosas que si no nos hubieran preguntado, que le llevaran a plantearse cosas que si no por su evolución conciencial no terminarían de plantearse, para impulsarlo en el proceso conciencial y en el proceso evolutivo. Ese fallecimiento, ese tránsito prematuro de ese hijo, de esa hija, es fruto del amor y de un pacto de amor entre almas. Eso es lo primero que quiero volver a recordar y a subrayar. Lo segundo, que no hay muerte. No hay ya presencia física, pero no hay muerte. La muerte no existe. Lo que de verdad era ese hijo o esa hija sigue viviendo. No ha fallecido, no se ha diluido, no ha desaparecido. Eso lo sentimos cuando nos identificamos con el coche. Pero es que el coche es nuestro componente efímero. Lo que de verdad somos es el conductor. Y el conductor sale del coche y sigue vivo. Cuando vuestro coche, el coche normal que tenéis, el utilitario, se estropea y el mecánico os dice que ya no da más de sí, el coche se lleva a la chatarrería, ¿verdad? Pero vosotros no vais a la funeraria en busca de un ataúd para que os entierren. Simplemente cambiéis de coche. Bueno, pues en la vida es exactamente igual. No hay muerte, la muerte no existe. Y por tanto, el conductor que estuvo en el coche de ese hijo, de esa hija, sigue vivo, vivito y coleando. Esto, cuando lo recordamos, cuando nos damos cuenta, abre además una puerta, que es la conexión con las dimensiones espirituales de nuestros seres queridos que han hecho el tránsito. Sentirlos, porque están aquí con nosotros. Sentir su presencia, sentir su cercanía, sentir su amor, porque están aquí con nosotros. Están en el otro plano, pero mantienen un vínculo de amor con nosotros. Y esa dimensión espiritual que hizo ese pacto de amor para prematuramente volver al otro plano, para que el padre, para que la madre vivieran esa experiencia tremenda, que le permitiera buscar, que le permitiera hacerse preguntas, que le permitiera vivir experiencias que si no, no iban a vivir. Ese padre, esa madre, esos hermanos, esos seres queridos que han perdido a ese ser querido, tienen que ser conscientes de que ese ser querido, lo que de verdad hace es el conductor, está ahí. Y que le está tendiendo puentes, que le está lanzando mensajes, para que sepan que está vivo, para que sean conscientes del pacto de amor que hay entre ellos. Pero para eso, claro, tenemos que recordar lo que somos. Y no recordarlo como algo mental, sino como algo experiencial. A aquellos que tenéis hijos e hijas, o pareja, o padre o madre, ¿por qué diantres solo vemos el coche? ¿Por qué en vuestros seres queridos solo veis el coche? ¿O habéis planteado alguna vez que hay una dimensión espiritual encarnada? ¿Por qué no os acostumbráis a relacionaros con la dimensión espiritual que está ahí encarnada? No con el coche Cristina, sino con la dimensión espiritual que está ahí encarnada en el coche Cristina. Con esa es con quien yo me relaciono. Por supuesto que esa dimensión espiritual aquí ahora está en este coche. Pero mi conexión es con el conductor. Cuando eso se transforma en la vida, cuando la vida es eso, insisto, no algo de lo que te acuerdas de vez en cuando, sino algo que se convierte en un hábito. Nos hemos habituado a ver a las personas que nos rodean por el coche. Bueno, pues es perfectamente posible tomar el hábito, y el hábito de ver a las personas que nos rodean no por el coche, sino por el conductor. Yo tengo 3 hijos. Mayores, pero 3 hijos. Yo a mis hijos no los veo como Paula, Andrés y Emilio. Hace mucho tiempo que no los veo como Paula, Andrés y Emilio. Yo soy absolutamente consciente de las dimensiones espirituales que están ahí encarnadas. Sé que me eligieron como padre. Tengo ya conciencia de las experiencias que están viviendo en su proceso conciencial evolutivo porque los veo, porque los palpo, porque los siento. Por cierto, no les doy consejos, no les doy charla, nada. Están viviendo lo que tienen que vivir. Y yo tengo la conexión con esas dimensiones espirituales. Y si en un momento determinado alguno de mis hijos, por lo que sea, llega el momento de hacer el tránsito antes que yo, sé que no mueren. Y como tengo ya el hábito de verlo por el conductor, hombre, ¿lo voy a echar de menos físicamente? Pues claro que lo echaré de menos físicamente, claro que sí. Y tendré un dolor que es humano. Pero claro, en mi corazón habrá una luz muy potente que me indicará que siguen viviendo. Y que en el otro plano tienen una conexión conmigo. En mi ámbito de seres queridos, yo solo, entre comillas, como aquí decimos, he perdido a mi padre y a mi madre. Hace ya años, en ambos casos. Pero es que mi padre y mi madre, las dimensiones espirituales de mi padre y mi madre, como en vuestro caso exactamente igual, si lo habéis perdido, siguen conmigo. Cuando viajo ahí me gusta decir, claro, algunas veces me gustaría compartir una cerveza, que era muy cervecero, con mi padre y con mi madre. Y ya no comparto una cerveza, pero comparto otras cosas. Por ejemplo, si mi padre y mi madre vivieran, estarían actualmente en Sevilla. Pero como han hecho el tránsito, están aquí conmigo. Están en pila, me acompañan siempre. Tiene sus pros y sus contras. No me puedo tomar con ellos una cerveza, pero me acompañan a todos sitios donde voy. Y además, especialmente, cuando tengo encuentros como este, especialmente. No, Emilio, vamos contigo. Y están aquí. Hay personas que ven y me hablan que ven seres de luz en mi entorno. Mi padre y mi madre están ahí. Las dimensiones espirituales, mejor dicho, que encarnado de mi padre y mi madre, me acompañan siempre. El dolor humano es inevitable. Y es verdad que humanamente mi coche los echa en falta. Pero mi conductor sabe perfectamente que esos conductores que estaban en esos coches siguen viviendo y coleando. Los hábitos aparecen en nuestra vida sin darnos ni cuenta. Pero ojo, pueden ser sustituidos por otros hábitos. Hay cosas en nuestra vida que nos parecen inmutables y que no son inmutables, son hábitos, solamente hábitos, y pueden ser sustituidos por otros hábitos. Eso sí, los hábitos suelen aparecer en nuestra vida, los primeros, sin darnos cuenta, y para sustituirlo por nuevos hábitos hace falta voluntad, consciencia. Por ejemplo, el hábito de fumar. Las personas que fuman no saben muy bien por qué empezaron a fumar. Se les pregunta, ¿tú por qué empezaste a fumar? Por inercia muchas veces, porque fumaban en la familia, por sus amigos, por la influencia de una sociedad donde fumar parecía que te hacía más maduro. Vete a saber por qué. Lo cierto es que empezaste a fumar. Y hay personas que quieren ahora dejar de fumar, otras que no, y están en su derecho de seguir fumando. Pues, ¿verdad, Concha? Pero hay personas que quieren dejar de fumar. Y esas personas que quieren dejar de fumar es sustituir el hábito de fumar por el hábito de no fumar. Pero de la misma forma que el hábito de fumar apareció sin darte ni cuenta, el sustituir ese hábito por el nuevo hábito de no fumar hace falta conciencia, hace falta voluntad. Bueno, pues en la vida muchas cosas que consideramos inmutables son hábitos, simplemente hábitos, que pueden ser perfectamente sustituidos por otros hábitos. Si nos hemos habituado a ver a la gente por el coche, con conciencia vamos a acostumbrarnos a ver a la gente y a nosotros mismos como conductores. Es un tema de hábito. A partir de ahora, vuestros seres queridos, no lo veáis más como coche, por favor. Ser conscientes de que hay una dimensión espiritual, divina y eterna, que está compartiendo con vosotros posiblemente un pacto de amor para vivir experiencias conjuntas, y que por supuesto que ese conductor está en su derecho de que cuando haya vivido lo que tenía que vivir, irse. Y que no tiene que ser, no tiene que estar pendiente de vuestro conductor. Y eso significa que ese ser querido se puede ir antes o después. Y aunque haya un dolor humano porque se vaya antes, comprenderlo desde el punto de vista interior, que se ha ido y que además no se ha ido. Porque desde el otro plano, repito, se mantiene el vínculo. Ejemplo. Si alguien le dice, a alguno de vosotros o de vosotras le dice el médico que tiene cáncer, reíros a carcajadas. Porque es mentira. Nadie tiene cáncer. Es el coche el que tiene cáncer. Pero vosotros jamás vais a tener cáncer. Nunca. Nunca vais a estar enfermos. Esto no es un tema intelectual. Esto es un tema experiencial. Si alguien os dice que alguien se ha muerto, reíros a carcajadas. Nadie se muere. Las muertes son imposibles. Experiencialmente, conciencialmente, interiorizarlo. Que tengo cáncer, mi cuerpo es el que ha enfermado. Yo no. Que alguien ha muerto, que un ser querido ha muerto, que yo mismo he muerto. Falso. No existe la muerte. Es un tema experiencial que tenemos que vivir y sentir más allá del intelecto. Pero el hábito es muy importante. Habituaros a la persona que tenéis delante, verla más allá del coche. Es como si un coche se acerca y nos pitan. Bueno, vemos a ver quién nos está pitando. ¿Qué hacemos? Miramos quién está dentro del coche, ¿verdad? No nos quedamos mirando el coche, sino a ver quién está dentro del coche. Bueno, pues exactamente igual. Vamos a habituarnos a mirar dentro del coche. Es un hábito, simplemente un hábito. Amor en pareja. Para hablar de amor en pareja, quizá lo primero es hablar de amor. Y el amor no tiene nada que ver con el amor en pareja, ni en no pareja. El amor es otra cosa. La cuestión que se plantea tiene que ver con una emoción humana, que es el amor, que por escribirlo de alguna forma lo escribimos en minúscula para diferenciarlo del amor que ponemos con A mayúscula, que es el otro amor. El amor con mayúscula es lo que somos. Cuando hablamos del conductor, cuando hablamos de lo que está dentro del coche, esa dimensión espiritual a la que vengo haciendo referencia, eso es amor. y podéis decir, bueno, Emilio, ¿por qué estás tú tan seguro de que eso es amor? Podría decir, porque lo han dicho todas las corrientes espirituales y todos los maestros que ha tenido la humanidad. No sé, por ejemplo, en los evangelios cristianos, en el evangelio de Juan, se dice con toda claridad, Dios es amor. Y como yo sé que Dios es yo y todo, nosotros somos amor. Pero es que además, cuando uno conecta con lo que uno es, cuando uno se mete en su interior, en silencio, en lo que se llama meditación, y conectamos con lo que de verdad somos, lo que sentimos es una sensación esplendorosa, de una paz, de una felicidad. A mí me gusta llamarlo una vibración inefable, y esa vibración, eso que sentimos, es amor puro. Está aquí en nosotros, porque es lo que somos, amor. Cuando conectamos con lo que de verdad somos, cuando recordamos lo que de verdad somos, lo que nos encontramos dentro es amor inagotable, además. Un amor infinito. Un amor, eso, inagotable, inabarcable. Es lo que somos. Esa es la esencia, la sustancia, la consistencia de nuestra dimensión espiritual. Amor, amor, amor. Por eso, los seres humanos que han conectado con eso y que han sentido ese amor que somos, se atreven a decir cosas como ese ser humano que conocemos como San Agustín, que vivió como Agustín de Hipona en la época del Imperio Romano y que conectó con lo que somos. Conectó con lo que somos. Tuvo una vida con muchas experiencias, con muchas distorsiones, pero hay un momento determinado que conectó con lo que de verdad somos. Nos escribió, por cierto, una obra, un libro, contándonos todo su experiencia vital, que de hecho son varios libros, que tiene como título Confesiones. Son libros divididos en apartados. Y en el libro 10, apartado 27, narra el cuando vio. Esa conexión con lo que somos. Ahí lo sintetiza. Y fijaros la forma tan maravillosa en la que lo sintetiza. Que de corazón, creo que en palabras no se puede plasmar mejor. Dice él, tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Dice lo de tarde porque tuvo muchas experiencias antes de ver. Tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí. Y yo de mí mismo estaba fuera. Y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Esta es la experiencia humana. Buscamos fuera, buscamos fuera, buscamos fuera. Y lo tenemos dentro. Y he aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera. No me identifico con el conductor, me identifico con el coche y empiezo por ahí a deambular buscando lo que ya soy. Y he aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera. Y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Pues bien, cuando se ve esto y se produce esta conexión, nos damos cuenta que somos amor. Y eso fue lo que hizo que el propio San Agustín dejara para la posteridad una frase que ha originado enormes controversias en la teología cristiana. Porque San Agustín además está declarado doctor de la Iglesia. Pero ese doctor de la Iglesia y santo dijo, ama y haz lo que te dé la gana. Claro, eso a los teólogos católicos les ha roto todos los esquemas. ¿Cómo que haga lo que le dé la gana? A este tío lo tenemos que bajar de los altares y quitar el doctorado de la Iglesia. Este es un inconsciente, es un hereje. Ama y haz lo que te dé la gana. Porque en el momento en el que conectas con el amor que eres, todo lo que haces inevitablemente va a ser amor. Inevitablemente. Se acabó, es que se acabó todo. Se acabaron las disquisiciones mentales, se acabaron los quebraderos de cabeza. Tu vida se transforma en amor. Porque como ya has conectado con lo que eres, ya te has dado cuenta de lo que estamos buscando fuera, lo tienes dentro, ya has conectado con tu auténtica esencia, con tu auténtico ser, y eso es amor. Todo lo que haces es inevitablemente amor. Todo lo que se hace es todo lo que se hace. Porque además, cuando se conecta con el amor que somos, se acaban las dualidades. Aquí estamos compartiendo espiritualidad, estamos compartiendo espiritualidad. Oye, pero ahora vamos a compartir un vino en el bar de enfrente. Y vamos a disfrutar del vino, ¿Qué córcholes? Está el mundo dividido, ¿no? Es que si eres espiritual, lo mundano. La espiritualidad es mundana, lo mundano es espiritual. Esas divisiones no existen. Cuando conectas con amor, te das cuenta que esos son gilipolleces. Que el sexo es una maravilla. Que la comida es una maravilla. Que disfrutar de la vida mundanamente es una maravilla. Que si no, no estaríamos en este plano, nos habríamos quedado ahí en otro, donde no se viven estas experiencias. Pero claro, se viven en conexión con lo que de verdad somos, en conexión con nuestra esencia. Y entonces se rompen las dualidades. Ahí me dice a veces la gente, tú y yo que eres muy espiritual. Digo, por favor, no me ponga esa etiqueta. Prefiero incluso que me llamen mundano espiritual. Pero no, yo no soy ni espiritual ni mundano espiritual. Porque no existe esa división. Como no existe una división, finalmente te das cuenta entre interior y exterior. Cuando has conectado con tu interior, te das cuenta de que no hay una barrera. Porque ves que el exterior no es sino una proyección del interior. Y ves que esa barrera, esa división, es ficticia. Pero todo esto viene a colación del amor de pareja. Porque el amor de pareja es otra cosa, ese amor de esencia al que he hecho referencia. El amor de pareja es una experiencia hermosísima, potentísima, y que puede ser vivida de muchas maneras. Puede ser vivida con amor, o puede ser vivida con amor más interferencias. Y que cada uno la viva, por cierto, como le dé la gana, ¿eh? Faltaría más. Pero puede ser vivida con amor y con amor más interferencias. ¿Qué quiero decir con esto de las interferencias? Yo me puedo enamorar de alguien. Puede ser que si alguien me corresponde o no me corresponde. En la pregunta se habla de una pareja, con lo cual se da por hecho de que hay una correspondencia. Me enamoro de alguien y esa persona me corresponde. Eso es un milagro. Que haya esa conexión de amor, eso que llamamos enamorarse, es un milagro de la vida. Para disfrutar, para gozarlo. Es una de las experiencias más bellas que se pueden vivir en el plano humano. Ese enamoramiento compartido. Ese sentir, mirar a la otra persona y darte cuenta a través de esa persona de lo que antes yo comentaba, que trasciende de ti. Ese mirar a esa otra persona y darte cuenta que tu mirada se pierde en la suya. Y que la de ella o la de él se pierde en la tuya. Ahí se puede vivir una experiencia espiritual bellísima, que también tiene, por supuesto, su plasmación física en las relaciones sexuales, faltaría más. Pero hay una conexión, hay una experiencia de la más bella que se puede vivir en el plano humano. ¿Pero qué es lo que sucede? Que a esa experiencia tan preciosa del enamoramiento y del amor le metemos inmediatamente interferencia. Porque aparece la mente, porque aparece el ego. ¿Qué es lo primero que aparece? El sentimiento de pérdida. Nuestro yo físico, mental y emocional, donde está nuestro ego, es muy divertido. Quiere conseguir cosas. Y en cuanto que lo consigue, en lugar de gozarlo, aparece el sufrimiento porque teme a perderlo. Es divertido, es para hartarse de reír. Y sucede también con el enamoramiento. Se produce el milagro del enamoramiento, pero inmediatamente hay algo dentro de ti que hace clac. ¿Esto hasta cuándo va a durar? ¿Cómo que hasta cuándo va a durar? ¿Qué pregunta es esa? Aquí estamos hablando de amor. No estamos hablando de un contrato de alquiler de un piso. Estamos hablando de amor. Y el amor no tiene tiempo. No hay tiempo. Eso puede durar un segundo o una cadena de encarnaciones. Pero lo único que existe es el aquí ahora. Y en el aquí ahora, donde se ha producido y se está disfrutando y gozando, es el enamoramiento. Por tanto, no hay proyectos. El proyecto es una interferencia en el amor. En cuanto que una pareja se pone a hacer muchas elucubraciones mentales del mañana, del pasado mañana, del año que viene, ahí empiezan a aparecer las interferencias. Con eso no quiero decir que una pareja no tenga el derecho, por ejemplo, a formar una familia si de corazón así lo siente. Pero tiene que ser en un fluir continuo, siendo muy conscientes de que la vida puede llevarte por muchos derroteros, que la vida que tú creas desde el conductor va más allá de las elucubraciones mentales que se hacen desde el coche. Y esas interferencias, ese miedo a la pérdida, ese inmediatamente empezar a mirar al mañana, al pasado mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, eso tan tremendo de que hasta que la muerte nos separe, qué cosa más tremenda, qué frase más lapidaria, eso lo que hace es generar muchas interferencias y convierte el amor en otra cosa. En otra cosa. Que ya no es ni siquiera el amor emocional, ya es otra cosa. Ahí empiezan a aparecer los miedos. Empiezan a aparecer los celos, empiezan a aparecer los sentimientos de apropiación, los sentimientos de aprobación. Y es por eso, por lo que hablamos de que el enamoramiento se diluye muy pronto. Hay por ahí estudios que dicen que no dura más de 2 años. Algunos dicen que en 2 años es demasiado tiempo, que dura menos. El amor puede durar un segundo o ser infinito en el tiempo. Y normalmente la experiencia humana es una experiencia corta porque con tantas interferencias las terminamos matando y convertimos el amor en otra cosa, que es lo que le pasa a muchas parejas, que siguen en pareja pero ya no hay amor, hay otra cosa, hay una costumbre, hay unos hábitos, hay una sinergia que está bien, pero que no es ese amor, porque hemos dado por hecho que el enamoramiento no es sostenible, que es la expresión que ahora se utiliza, ¿no? No es sostenible en el tiempo. Es que el enamoramiento no es sostenible en el tiempo porque vive fuera del tiempo. A aquellos que estéis enamorados, gozar del momento presente, por favor. No hagáis demasiadas elucubraciones mentales. No os machaquéis mentalmente. ¿Esto cuánto va a durar? ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser pasado? No os machaquéis mentalmente. Vivir el momento. Y si hacéis planes, hacedlo en la conciencia de que el amor como está fuera del tiempo, puede mantenerse siempre o puede desaparecer en cualquier momento. Y si desaparece en cualquier momento, hay que reconocerlo. Igual que aparece, desaparece. Y como pareja hay que reconocerlo. Y hay que compartirlo. Y hay que saber poner fin a esa relación de pareja en ese momento. Desde el amor. Lo cual no significa que no se siga teniendo amistad, lo cual no significa que no se siga teniendo una buena relación. Pero ya está. Sucede todo lo contrario. Sucede que el amor se diluye y hay una especie de esfuerzo por seguir y por seguir. Claro, eso termina descarrilando. Y es por lo que es tan frecuente que las parejas que dejan de vivir juntas se lleven fatal. Porque es que han llevado la experiencia a un extremo que era radicalmente innecesario. Han llevado a que el tren descarrile. Y no tiene por qué descarrilar. Un día, un año, 10 años, 50 años de amor, hay un momento determinado que puede ser que termine. Y se termina, termina. Se plantea de corazón a corazón en la pareja y no pasa nada. Y se puede seguir siendo amigos. Y se puede seguir compartiendo de vez en cuando una cerveza. O yendo de vez en cuando al cine. Y también hablando de amor en pareja, no quiero quedar en el tintero una cosa que es importante. En ese enamoramiento, conscientemente, vamos a ver al otro o a la otra tal como es. No nos las inventemos. Porque muchas veces llamamos amor a algo que es utilizar a la otra persona de pantalla y proyectar en la otra persona mis deseos. Con lo que en esa otra persona no estoy viendo lo que esa otra persona es, sino lo que yo de mí estoy proyectando en la otra persona. Esto además conlleva algo inevitable. Y es que hay un momento concreto en el que a esa persona la ve tal como es. No tal como la había soñado que es. La ves como es realmente. Y entonces el sueño se rompe y se hace añicos. Y el amor, claro, salta hecho añicos, porque realmente es que nunca estuviste enamorado de esa persona. Estuviste enamorado de la proyección que lanzaste utilizando a esa persona como pantalla. Por ejemplo, tenemos los formatos en la cabeza de cómo tiene que ser una relación. Cada uno tiene su formato en la cabeza de cómo tiene que ser una relación. ¿Y qué es lo que hacemos con esa persona que tenemos delante? Proyectamos ese formato que queremos vivir. Y lo proyectamos en él o lo proyectamos en ella. Y nuestro deseo de cómo tiene que comportarse en esa relación de pareja que yo tengo como formato. y vivo el sueño de que esa persona responde a lo que yo quiero, cuando lo que yo estoy haciendo es que estoy proyectando en ella mis deseos, mis ansias, mis miedos, mis anhelos. La estoy utilizando como pantalla. Pero claro, hay un momento determinado y es inevitable que esa persona ya la ves como es realmente. Y dice, ah, pues esta no es la persona de mi sueño. Es que nunca lo ha sido, claro, porque ha sido precisamente hasta ahora un sueño. Por eso precisamente no es la persona de tu sueño, porque nunca la ha sido. Y en este contexto, y termino con relación a esto, hay una experiencia humana que es muy divertida, como todas. Y esta es especialmente divertida. Y fundamentalmente, no solo, pero os pasa sobre todo a las mujeres. Es decir, a aquellas dimensiones espirituales que, como la mía, no son ni hembra ni varón, sino que son dimensiones espirituales y, por tanto, energía masculina y femenina en perfecto equilibrio, pero que cuando encarnamos en el plano humano, elegimos un cuerpo, un vehículo de coche femenino, un vehículo masculino. A aquellas dimensiones espirituales que estáis encarnadas en vehículos femeninos, os pasa en mayor proporción que a las dimensiones espirituales encarnadas en vehículos masculinos. Y es enamorarse de alguien para cambiarlo. Lo cual es la releche. Yo esto lo comparto con amigas. Vamos a ver. Si te enamoras de alguien, que sea como tú quieres que sea. Es que ya enamorarse de alguien para cambiarlo, oye, ya esto tiene arte, ¿eh? No te puedes buscar a alguien que sea ya como tú quieres que sea y no tenga que cambiarlo. Que hay 3.500 millones de hombres aproximadamente en el planeta. Búscate a alguien que no tengas que ahora tomarte el esfuerzo de cambiarlo, por favor. ¿Qué está viviendo esa persona? Está viviendo una fantasía. Es una fantasía. Ahí hay algo en su interior que, como Hércules se puso a hacer los trabajos de Hércules, pues esa persona ahora quiere hacer el trabajo de transformar. Le ha tocado a ese. A ese le ha tocado que esta te quiera transformar. Todo tiene su por qué y su para qué. Estoy hablando coloquialmente, el tono de broma. Pero yo sé que sabéis a qué me estoy refiriendo. Y eso pasa mucho, eso pasa con mucha gente. Entonces, el amor de pareja es una experiencia espléndida. Y de corazón a corazón, como conductores, vamos a meterle las menores interferencias posibles. Cuanto más puro sea, cuantas menos interferencias tenga, mejor. Y de la otra persona, por favor, no hagamos un sueño. No la utilicemos de pantalla, que es lo que solemos hacer, ¿eh? Utilizarla de pantalla, de nuestro propio deseo, de nuestros propios anhelos, de nuestro propio formato de vida, de nuestro propio formato de relación, que es lo que solemos hacer. Almas gemelas, qué barbaridad, desdoblamiento físico, utilización de la mente consciente, alineamiento cósmico, conducta de reto. Almas gemelas, olvidaros de las almas gemelas. Permitidme que sean esto muy brusco. Olvidaros de las almas gemelas y sentir el pacto de amor entre almas. Diréis, es lo mismo. Es lo mismo y no es lo mismo. Hemos compartido del pacto de amor entre almas. El padre, la madre, el ser querido. Hemos compartido acerca de esto. En esta terminología lo podríamos llamar almas gemelas. Pero es que lo de las almas gemelas ha dado lugar a una experiencia que es el sentirse incompleto. Conmigo ha compartido mucha gente, no, es que esta pareja mía es mi alma gemela. Oye, es muy posible que con tu pareja haya un pacto de amor entre almas. Por supuesto que es muy posible. Pero es que el concepto de alma gemela a muchas personas la lleva a pensar que están incompletas y que necesitan a esa otra alma, a esa otra alma que está encarnada en esa otra persona para completarse. Y eso no es así. Es por lo que a mí no me gusta la denominación de almas gemelas, porque supersticiamente nos lanza un mensaje de estar incompletos. Y no estamos incompletos. Hablábamos hace un momento de pareja. Se acabó lo de la media naranja, ¿verdad? El enamoramiento son dos personas, dos dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, cada uno de ellos completos, plenos, y que se enamoran. Pero no hay media naranja. Yo al otro no lo necesito, porque en cuanto que lo necesite para algo, eso ya no es amor. Eso es la interferencia de las interferencias, vamos. Eso sí que es un pedazo de interferencia. El considerar que el otro es tu media naranja. la que le ha caído, Dios mío. Entonces, alma gemela es sinónimo a pacto de amor entre almas. Me gusta más el término pacto de amor entre almas porque no da lugar al equívoco de considerar que tú necesitas a ese alma gemela para completarte. Porque no, somos totalmente completos. Desdoblamiento físico. Entre vosotros y vosotras habrá habido personas que se hayan planteado venir o no venir esta tarde a Pilas. O si sois de Pilas, a este encuentro. A lo mejor hay una parte de vosotros y de vosotras que desde que tuvisteis conocimiento dijisteis voy. Pero habrá otras personas entre vosotros y vosotras, ¿voy o no voy? Ha habido personas, por ejemplo, que han venido de Huelva. Bueno, pues permitidme el símil de que esas personas que han venido de Huelva, una de ellas ha tenido duda de si venía o no venía esta tarde a Pilas y a este centro maravilloso de terapia. Pues bien, la realidad es que cuando en nuestra vida nos planteamos disyuntivas, nos planteamos opciones, todas se producen en la realidad. Todas se producen en la realidad. Einstein lo intentó explicar con el ejemplo del dado. Él decía, tengo un dado en la mano con sus 6 caras, tiro el dado, ¿qué número sale? Pues tira 2. Dice, no eres capaz de responderme antes. ¿Cómo te voy a responder antes? Tira 2. Einstein entonces va y tira el dado. Rueda y sale el 2. Y vuelve a repetir la pregunta a Einstein, ¿qué número ha salido? Y entonces nosotros que hemos visto que ha salido el 2 le decimos el 2. Y Einstein nos dice incorrecto. Ha salido el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Porque si hay 6 opciones, podéis quitar el ventilador, es que me obliga a forzar mucho la voz. Si hay 6 opciones, que son los 6 números del dado, si hay 6 opciones, las 6 se producen en la realidad. Aunque no tengamos conciencia, aunque a nuestra mente le parezca increíble, la realidad es que las 6 se producen. Si habéis planteado a esa persona hipotética de Huelva, ¿vengo o no vengo? Has venido y no has venido. Es decir, estás en Pilas y estás en Huelva. Esto la ciencia lo llama los universos paralelos y las realidades supersimétricas. Nuestra mente entonces se pregunta, bueno, vale, Einstein, te creo, pero si veo el 2, ¿por qué veo el 2? Y no veo el 3, el 4, el 5 o el 6. Pues sencillísimo. Y es lo que a la ciencia le está llevando a acercarse a la consciencia. Cada uno tiene un estado de consciencia. Cada uno ve el mundo de una determinada forma. El mundo, las cosas, la vida, la muerte, la divinidad, a los demás, a uno mismo. Eso es el estado de consciencia. Y cada uno tiene el suyo. Y el estado de consciencia tiene una vibración. Cada uno tiene su vibración. Es lo que sentimos con relación a otras personas, que tenemos más afinidad, menos afinidad, que nos tendemos a acercar, que sentimos una especie de rechazo, porque cada uno vibra en función de su estado de conciencia. Pues bien, las opciones, vengo o no vengo a Pilas, ¿qué hago estas vacaciones? ¿Me voy a un sitio, me voy a otro, me quedo en casa, bla, bla? Las distintas opciones tienen distintas vibraciones. Todas se producen en la realidad. Y yo veo como real, en mi conciencia siento como real aquella que por su vibración sintoniza con la vibración de mi estado de conciencia. Si yo me planteo, por ejemplo, ¿qué hago estas vacaciones? ¿Me quedo en mi casa? ¿Me voy a la playa? ¿Me voy a un monasterio? ¿Me voy de crucero? ¿O me voy con unos amigos a dar vueltas en coche por Europa? Son 5 posibilidades que tengo. Cada una de estas posibilidades tiene su vibración. No es lo mismo irse a la playa que a un monasterio. Tiene su vibración. No es ni mejor ni peor, pero tiene su vibración. Las 5 cosas me pueden apetecer y voy a elegir mentalmente cuál voy a hacer. Cada una tiene su vibración. Finalmente, ¿cuál es la que voy a vivir como real? Aquella que por su vibración sintonice con la vibración de mi estado de conciencia. Eso será lo que haga que finalmente viva la vacación en casa, en el monasterio, en la playa o en el crucero. Pero eso no significa que al haberme planteado las otras opciones, también estoy viviendo las otras opciones. Esto es desdoblarse, esto es lo que lleva también al desdoblamiento del tiempo, a los universos paralelos, a las realidades supersimétricas. Si queréis, de una forma divertida, acercaros a esto, aconsejo dos películas. Una se llama, del año 98, es inglesa, y se llama Dos vidas en un instante. Una chica que vive con su pareja. La pareja se queda en casa porque está escribiendo una novela, es escritora y está escribiendo una novela. Y ella trabaja en una oficina y coge el metro por la mañana, vive en Londres, y se va a la oficina. En el trabajo tenían problemas económicos y cuando llega a la oficina le dicen que lo siente mucho, pero que la despiden. Coge la famosa cajita que pasa en todas las películas anglosajonas y de vuelta a casa, porque no han despedido. No se da mucha explicación a tu casa. Vuelve al metro y cuando va a coger el metro es de estos momentos en los que el metro está a punto de irse. Y se abren dos posibilidades. Entra en el metro por los pelos o no, porque se le cierra la puerta en la cara y no puede entrar. Y a partir de ahí arranca la película como tal. Porque la película nos va narrando dos universos paralelos. Lo que pasa si entra en el metro y lo que pasa si no entra en el metro. Si entra en el metro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ella se ha ido, su pareja hace una semana se ha encontrado una antigua novia que se ha ido a vivir a Australia pero que ha vuelto a Inglaterra. Han quedado varias veces y esa mañana ella ha quedado en ir a casa y se han acostado. Entonces, si ella vuelve, se lo va a pillar infragante. En el universo paralelo de que coge el metro, lo pilla infragante. En el universo paralelo de que se cierran las puertas y no entra en el metro, cuando ella por fin llega a casa, ya la otra se ha ido y le ha arreglado aquello y no se da cuenta. Y la película te narra a partir de ahí los dos universos paralelos. Curiosamente ve las sincronías que hay y ve que hay una tendencia a la convergencia. La película muestra muy bien cómo funciona esto. Es tan divertida, que hay muchas personas que ni se dan cuenta que es un tratado de astrofísica y de universos paralelos, de lo divertida que es. Y hay otra que también aconsejo, pero que es un poquito más rara, que se llama Las imposibles vidas de Mr. Nobody. Las imposibles vidas de Mr. Nobody. O Las vidas imposibles de Mr. Nobody. Que es una persona que se da cuenta de lo de los universos paralelos en vida. Es decir, como si cualquiera de vosotros se da cuenta de que está viviendo en distintos universos paralelos. Y claro, eso lo lleva a tener muchos trastornos. Son películas que ponen muy bien de manifiesto esto que estoy compartiendo. Y lo que autores y divulgadores como Jean-Paul Garnier, cuando nos hablan del desdoblamiento del tiempo, del universo paralelo, nos están poniendo de manifiesto, es que esos universos paralelos, tenemos conocimiento de ellos a través de los sueños. Es decir, cuando estamos dormidos en los sueños, es como si esos universos que son paralelos abrieran ventanas que nos permiten ver las distintas vidas que estamos viviendo en esos distintos universos. Ejemplo, la persona que ha venido a pilas desde Huelva y que se planteaba no venir, realmente ha venido y no ha venido. Vamos a suponer que hay una persona en Huelva, mejor dicho, alguien que en su conciencia no está en pilas, sino que cree que está en Huelva, pero que se planteó venir, aunque finalmente en su consciencia lo que vive es que no ha venido. Realmente, como se planteó venir, ha venido, aunque en su estado de consciencia se considere que no ha venido y está en Huelva. Bueno, pues esa persona está en Huelva. Eso es lo que piensa ella. Y piensa que no ha llegado a venir a pilas. Pero como abrió la posibilidad de venir a pilas, ha venido a pilas. ¿Qué es lo que le va a suceder a esa persona? Que en el mundo de los sueños se abren ventanas y por tanto va a conocer el universo paralelo en el que ha estado en pilas y ha estado aquí, en tu centro, Inés. Estamos en el mes de mayo. Bueno, imaginaros que esa persona que se planteó venir o no venir, pero que en su mundo, en su estado de conciencia, porque era lo que sintoniza con su vibración en este momento, cree que no ha venido, en el mes de septiembre ha venido a Sevilla a hacer algo. Y de vuelta a Sevilla, dice, oye, me estoy acordando que en mayo estuve a punto de ir a una localidad llamada Gila, donde hay un centro de terapia, al que no llegué a ir, eso creéis, no llegué a ir. Ya que estoy de vuelta y tengo tiempo, voy a acercarme a conocer ese centro. Y bueno, pues esa persona se desvía de la autovía, entra en pila, busca ese centro y viene aquí. Y cuando viene aquí dice, yo aquí estaba. Y aparece Inés. Dice, yo Inés la conozco. A ver, pues yo no, yo no estoy nunca, sé que nunca está en pila. ¿Algo pasa, pasa a vosotros? Eso, en término, hay un término francés que creo que es el déjà vu, el déjà vu, una cosa así. Es eso. Es que tú sí has estado en pila, hijo o hija. Es que sí has estado en pila. Es que cuando en mayo te planteaste la posibilidad de ir, fuiste. Fue el número del dado que no has visto, pero ese número del dado salió, aunque tú no lo vieras. Y estuviste en pila, y estuviste ya aquí. Por eso ahora en septiembre, cuando vienes, en ese otro universo paralelo vienes, ya en el mundo de los sueños se abren ventanas que te han posibilitado a conocer este centro y a conocer en él. Utilización de la mente consciente. La mente consciente es la mente con mayúscula. La mente, la que utilizamos todos los días, es la mente. La mente consciente es la mente con mayúscula. Y esa mente con mayúscula es una. La tuya, la mía, es la misma. Hablaba anteriormente de las nubes y del cielo azul. Las nubes lo fabrica la mente. El cielo azul es la mente consciente. La mente con mayúscula. Y esa mente que es la no mente, esa no mente es una experiencia que deriva no de un deseo, no de un querer. Deriva de que la mente normal y corriente, te abandone. A la mente, para tomar conexión con la mente consciente, con la mente con mayúscula, con la no mente, porque la mente consciente es la no mente cotidiana que utilizamos con normalidad, esa mente, para transformarse en no mente, no depende de un acto de voluntad. No depende de decir, yo dejo la mente, yo quiero dejar la mente. No. La mente te abandona. Tú no la dejas. Te abandona. Antes hablábamos de la relación de pareja. Sabemos que una pareja no es lo mismo que te deje a que te abandone. O sea, que tú dejes a la pareja a que la pareja te abandone a ti. Pues la mente tú no la dejas. Mientras que quieras dejar a la mente, no hay manera. Eso sí. Hay un momento concreto en el que puede ser que la mente te abandone. Y diréis, bueno, ¿y qué hay que hacer? Volvemos a lo mismo otra vez. ¿Qué hay que hacer para que la mente te abandone? Pues precisamente ir adquiriendo el hábito de no hacer nada. La vida relajada, la vida tranquila, la vida sencilla. No dejar que los pensamientos te vayan atorando. Irte convirtiendo poco a poco en el observador. Empezar a darte cuenta que la mente no eres tú, que los pensamientos que origina la mente no eres tú, que los pensamientos son una cosa y tú eres otra. Te conviertes en el observador. Por cierto, que te terminas dando cuenta además que el observador es también el observado. Pero en lo que estamos ahora, te conviertes en el observador. Se adquiere el hábito de no identificarte con los pensamientos. Nos hemos habituado a identificarnos con los pensamientos. Pues bien, es perfectamente posible adquirir el hábito de no identificarte con los pensamientos. Porque, de hecho, insisto, los pensamientos no son nosotros. Cuando se hace la práctica de la nube es muy evidente. Cuando despertáis a las 3 de la mañana y queréis dormiros, y empiezan a aparecer pensamientos de angustia, es bastante evidente que esos pensamientos no sois vosotros, porque vosotros lo que queréis es descansar, pero la mente no os deja. Esa mente no es vosotros, porque si fuera vosotros, no salís la puñeta de no dejaros dormir proyectando esos pensamientos que normalmente son de angustia y son de ansiedad, a las 3 de la mañana, además ahorita se las trae. Vamos a adquirir el hábito de no identificarnos con los pensamientos. Y vamos a conocer simplemente cómo funciona el coche. Nos identificamos mucho con el coche, pero curiosamente no sabemos cómo funciona. Y en el coche, un instrumento fundamental es la mente. Es como el sistema operativo del coche. Pero sin embargo, oye, no nos preocupamos de saber de conocer cómo funciona el coche y cómo funciona la mente dentro del coche. La mente pestañea. Diréis, no, Emilio, lo que pestañea son los ojos. Los ojos pestañean, pero la mente también pestañea. Igual que los ojos. Es más, los ojos pestañean de vez en cuando. La mente está pestañeando permanentemente. Esos son los pensamientos. La mente está a nuestro servicio, pero normalmente nosotros terminamos abducidos por la mente. Si nos identificamos como conductor, utilizamos el coche maravilloso que tenemos y sabemos que la mente está ahí a nuestro servicio, está a nuestro servicio. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que nos olvidamos que somos el conductor, nos identificamos con el coche y terminamos abducidos por la mente. Y esa mente que nos abduce está lanzando permanentemente pensamientos que no tienen nada que ver con el conductor, no tienen nada que ver con lo que somos. Y son como parpadeos. Es importante, no obstante, ser consciente de que esos parpadeos tienen el color del alimento que nosotros le damos a la mente. Si nosotros alimentamos a la mente con una película de terror, el parpadeo de la mente nos va a lanzar imágenes de terror. Por ejemplo, al hacer pipí por la noche. Va a ser inevitable, si habéis visto una película de terror por la noche, va a ser casi inevitable que a las 3 de la mañana, cuando te levantas a hacer pipí, si te levantas a hacer pipí, la mente te diga, Drácula está detrás de la puerta. En el parpadeo, la mente parpadea, ¡pam! Y te lanza. ¿Qué te lanza? Lo que tú le estás alimentando. Esta maravillosa costumbre que tiene el ser humano de levantarse con despertador, sin adquirir el hábito de levantarte solo. Necesitamos despertador. Si necesitamos despertador es porque no nos hemos acostado a la hora que nuestro cuerpo necesitaba que nos acostáramos. Hay muchos factores. Entonces nos levantamos con despertador, primera distorsión del día. Ese es el primer alimento que le damos a la mente. Un susto. Así comienza la mente del día. A continuación, normalmente hay muchas personas que encienden la radio. O más, es que el despertador enciende la radio. Son las 7 de la mañana, la cadena se les saluda. Y empieza el listado de tragedias. Un interminable listado de tragedias. Conflicto, violencia. Venga, seguimos alimentando a la mente. La despertamos con un buen susto y ahora venga conflicto, venga ira, venga controversia. Para colmo, incluso en muchas ocasiones la gente se monta en el coche para ir al trabajo y sigue con la, ya no a las 7, sino el informativo de las 7:30, que te repiten lo mismo, pero la vuelve a escuchar porque tu mente la sigue alimentando ahí con más conflicto y con más violencia. Y a partir de ahí te extraña que durante el día tu mente, con la que te identificas y no debiera identificarte, empieza a pestañear conflicto, violencia, y en el trabajo estás con mal humor y sin darte cuenta por qué le contestas mal a tu compañero o a tu compañera, o cuando vuelves a casa. Y esos pensamientos no son tuyos, es el pestañeo de la mente. Eso sí, ese pestañeo tú lo estás alimentando. Si te acuestas cuando tu cuerpo lo necesita y te acostumbras a levantarte sin despertador, si cuando te levantas no pones las mal denominadas noticias, sino que guardas silencio o pones una música que te guste, una música que te armonice. Y cuando te metes en el coche para ir a trabajar, pones también una música o pones una charla de Emilio Carrillo. Perdona la broma, es una broma de conductor a coche. Cuando llega al trabajo o en el día, los pensamientos van a seguir pestañeando, porque eso es inevitable. Pero su esencia, su cualidad van a ser totalmente distintas. Vamos a saber cómo funciona la mente. Vamos a saber que la mente no somos nosotros. Y por supuesto, por favor, vamos a olvidarnos de ese juego de la mente que es el futuro y el pasado. La mente no funciona si no es con el factor tiempo. La mente tiene dos factores fundamentales en su funcionamiento, además de pestañear. El factor tiempo y el factor contraste, la dualidad, el tiempo y la dualidad. La mente solamente sabe de pasado y de futuro. Siempre está recordando el pasado, por cierto, lo hace selectivamente e interpretativamente, nunca recuerda las cosas como fueron. Recuerda lo que quiere y como quiere. Pero es que además de eso también está permanentemente pensando en el futuro. Yo creo que lo que estamos aquí sabemos sobradamente que el futuro es la mayor droga a la que está adicta la humanidad. porque es el único consuelo que tenemos cuando no tenemos la valentía de hacer aquí y ahora lo que sabemos que tenemos que hacer aquí y ahora. Y no, los miedos nos pueden, no somos capaces de hacerlo y nos inventamos el mañana. Ah, no, mi vida tiene que ser así, pero hoy no puedo. No serán las circunstancias. Mañana, en el futuro. El futuro es una droga. Es una ficción mental, es una droga a la que nos hemos enganchado. Y lo hacemos por miedo. Nos hemos enganchado a esa droga por miedo. Por no tener la valentía de hacer las cosas que sentimos aquí ahora. ¿Cómo que mañana? No, es que cuando tenga pareja, cuando encuentre un trabajo, cuando me toque la lotería, cuando, autoengaño. Y proyección al futuro, que es la droga que nos calma nuestra ansiedad. Hoy no, pero mañana sí. El mañana no existe. Es simplemente una droga que ingerimos para calmarnos. Porque si nos diéramos cuenta de cómo estamos traicionando a nosotros mismos al no hacer aquí ni aquí ahora lo que sentimos que tenemos que hacer, sería algo muy trágico. Y esa tragedia la evitamos a través de esa droga. Pero la vida será aquí ahora. A lo mejor en los 20 minutillos que nos queda hay alguna pregunta que nos permita hablar de aquí ahora. Y la mente funciona también en el contraste, en la dualidad. Y también tenemos que conocerla, reírnos. Sabemos que pestañea y nos reímos de ella. Y sabemos que los pensamientos no son nuestros. Y sabemos que es pasado y futuro y nos reímos de ella. Y sabemos que la vida es el aquí y ahora. Y además la vida es, la mente es contraste. Y nos reímos de ella. ¿Qué significa esto del contraste? ¿Qué significa de la dualidad? Os pongo un ejemplo muy sencillo. No sabemos lo que es la salud hasta que no nos ponemos enfermos. ¿Se acabó? Es un ejemplo de cómo funciona la mente. Estamos sanos. Ni nos acordamos que estamos sanos. Nos ponemos enfermos. ¡Chac! ¿Te acuerdas de la salud? Recuperas la salud, otra vez te olvidas de la salud. La mente funciona en la dualidad. Y la mente consciente, la no mente, precisamente es ser consciente que esa mente que está pestañeando no eres tú, vivir el aquí y ahora y no estar en el juego pasado o futuro, y dejar a un lado ya los contrastes y las dualidades. Y en la vida desaparecen las dualidades. Y eso a la mente, claro, le cuesta mucho trabajo. Ese hábito de vivir sin dualidad a la mente le cuesta mucho trabajo. Pero es un hábito. Vivimos metidos en la experiencia dual, que es lo que le gusta a la mente, la dualidad, el contraste. Estamos siempre diciendo esto es bueno y esto es malo, esto está bien y esto está mal, esto es blanco y esto es negro. Y la realidad es que las experiencias, los hechos, las situaciones no son ni buenas ni malas, ni blancas ni negras, sino que son simplemente experiencias que tienen su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial evolutivo. Las experiencias no son ni buenas ni malas, tienen, y vuelvo al mismo término, su vibración. Y esa experiencia con su vibración la estamos creando nosotros para que al resonar con la vibración de nuestro estado de conciencia, impulse nuestro estado de conciencia. Todo tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial evolutivo. Y todas las experiencias que vivimos, que son creadas por nosotros, no son ni blancas ni negras, ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas. Todas tienen su porqué y su para qué para impulsar nuestro proceso conciencial y evolutivo. Nuestra mente, sin embargo, vive metida en la experiencia dual. No hay forma de sacarla de ese juego de la dualidad. La no mente es salir de ese juego, vivir fuera de la experiencia dual. Darte cuenta de que, por ejemplo, el ejemplo que me gusta poner es que la experiencia dual es vivir la vida con la balanza en la mano. No deis cuenta que vivís la vida juzgando a la vida. No aceptando la vida, que la estáis creando desde el conductor. El coche no acepta la vida. El coche con el que nos identificamos no acepta la vida. Y juzga la vida. La juzga. Esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. El conductor no juzga la vida. El conductor sabe que todo tiene su porqué y su para qué y no juzga la vida. En el no juzgar a la vida, como nos hemos acostumbrado a juzgarla, el símil que me gusta poner es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso en nuestros sueños, estamos con una balanza en la mano. Esa balanza, como toda buena balanza, tiene dos platillos. ¿Qué es lo que hacemos? En uno de los platillos ponemos todas las experiencias de alegría, de bienestar, los colocamos en este platillo. Y en el otro platillo colocamos las experiencias de malestar, de tristeza, de dolor. Y la vida nuestra, identificados con el coche y abducidos por la mente, se resume en algo tan sencillo como que vivimos la vida con la balanza en la mano, con el único objetivo de vivir experiencias cuantas más posible que pueda poner en el platillo de la alegría, del bienestar, y las menos posibles en el platillo del malestar. Esa es vuestra vida. Se acabó. Es tan fácil de definir la vida de muchísimos seres humanos. Ya está. Se pasean por la vida juzgando a la vida con la única pretensión de vivir experiencias que puedan poner el mayor número posible en el platillo del bienestar y el menor número posible en el platillo del malestar. Y la ignorancia y la inconsciencia está que si se le pregunta ¿qué es el sufrimiento? Esa persona te mira y dice, por favor, ¿qué va a ser el sufrimiento? Sí, sí, pues mira la balanza, mira los platillos, ¿qué es el sufrimiento? Y esa persona te dice muy tranquila, mira, si este platillo es el del bienestar y este es el del malestar, el sufrimiento es el platillo del malestar. Pues no, el sufrimiento es la balanza. El sufrimiento es vivir la vida con la balanza en la mano. Porque vamos a profundizar un poquito. Fijaros lo que significa vivir la vida con la balanza en la mano. Significa que uno quiere vivir el mayor número de experiencias posibles que calificamos de bienestar y que colocamos en el platillo del bienestar, y el menor número de experiencias posibles que coloquemos en el platillo del malestar. Pero ojo, estamos ya admitiendo de antemano que en la vida hay experiencias de malestar. Ya lo estamos de antemano admitiendo. Ya estamos de antemano asumiendo que la vida nos va a pegar tortazo, que además vamos a entender como tortazo. Y eso hace que andemos por la vida cohibidos, con miedo. Sí, dos experiencias de bienestar, pero ¿por dónde me la van a dar? Porque sabemos que va a llegar una experiencia que llamamos de malestar y que vamos a tener que colocar inevitablemente en este platillo del malestar. El sufrimiento no es el platillo del malestar, el sufrimiento es un hábito de vida. Es una forma de vivir que nos ha llevado desde la mente, que funciona en el contraste, funciona en la dualidad, nos ha llevado a vivir la vida en la dualidad, la experiencia dual. Ese es el sufrimiento. Esa es la razón de ser, el origen y la causa del sufrimiento. Y diréis, ¿qué hacemos? Pues tira la balanza. No juzgues a la vida. Si la vida le trae una enfermedad, acéptala. Comprende profundamente que tiene su porqué y su para qué en clave de tu proceso conciencial y evolutivo. Comprende que ese porqué y su para qué conlleva que toda enfermedad es sanadora, que te está limpiando interiormente, que te está impulsando interiormente. No la juzgue, no la descalifique, acéptala. Acepta la enfermedad, acepta que te toque la lotería. Y todo tiene su porqué y su para qué en clave de tu proceso conciencial. No la juzgues. Hay por ahí una canción muy antigua de Serrat, que es Vivir para vivir, que después le cambió la letra, me imagino que porque nadie la entendía. Y que en la letra original dice, hablando de la vida, ¿qué más da que te llovese? ¿Qué más da que te llovese? La vida es la vida. Y si pega o si besa, eso es un invento de la mente. Son experiencias que llamamos de pegar o de besar, pero es que da igual, porque todas tienen su porqué y su para qué en clave de mi proceso conciencial evolutivo. Y salir de la experiencia dual significa olvidarte del qué. Olvidarnos del qué. Si todo tiene su porqué y su para qué, ¿por qué le prestamos atención al qué? El coche está empeñado en el qué hoy. ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué debo de pasar? Cuando el qué lo está creando el conductor. Y el coche está todo el día dudando sobre el qué. Vamos a ver, coche, tranquilízate. Mente, tranquilízate. El qué, las cosas que pasan, las personas que vienen a mi vida, todo lo que sucede, lo estoy creando yo como conductor. Así que tu coche, tranquilízate, que yo sé bien lo que hago. Todas las experiencias que yo estoy creando, sean de enfermedad o sean de lo que sea, las estoy creando yo para impulsarme aquí y ahora en el plano humano, en mi proceso conciencial y en mi proceso de recuerdo. Por tanto, coche, cálmate y no me juzgues. Al juzgar a la vida nos estamos juzgando a nosotros mismos. Desde el coche estamos juzgando al conductor. Es como si el coche nos estuviera examinando desde que conducimos bien o conducimos mal. Tranquilízate, coche. Tranquilízate, mente. Todo lo que pasa lo estoy creando yo como conductor. Despreocúpate del qué. Porque todo tiene su porqué y su para qué. Y tu coche y tu mente, céntrate en el cómo. No en el qué, sino en el cómo. Es decir, permitidme el juego de palabras. En el cómo vivo el qué. En el cómo vivo el qué. No en el qué. Acepta el qué. Lo que sea. Porque lo estás creando desde el conductor. Y céntrate en el cómo. ¿Cómo vivo la vida? ¿Cómo vivo la enfermedad? Ese es el quid de la cuestión. Si el quid de la cuestión no es estar enfermo o sano. Es cómo vivo, por ejemplo. Si tienes la enfermedad, ¿cómo vivo la enfermedad? Si te toca 1 millón de euros. Yo no sé qué es lo mejor, tengo una enfermedad que te toca 1 millón de euros. ¿Cómo vives esa experiencia? Conciencialmente es una experiencia muy dura que te toque 1 millón de euros. ¿Eh? Se te pueden caer todos los palos de sombra. Toda tu evolución conciencial se te puede venir abajo en un flip-flop en cuanto que tienes 1 millón de euros en tu cuenta corriente. El quid de la cuestión no es el qué, es el cómo. Y el cómo además es un hábito que se fabrica en el aquí y ahora. El cómo tiene la gran ventaja de que no es un tema intelectual, es un hábito que se adquiere en el aquí y ahora. ¿Cómo vives cada instante de tu día a día? Vívelo con amor, vívelo con amor, vívelo con amor, vívelo con amor, vívelo con amor. Cada instante del día a día. El ejemplo que me gusta poner, los que vivimos sobre todo en ciudad, en bloques, que bajamos no tirándonos por el balcón, sino en el ascensor. La persona que te encuentra en el ascensor a las 7 de la mañana. Esa es la vida. Claro. Esa es la vida. Ese momento. Ese qué. Ahí lo tienes delante. Una persona en el ascensor. Está allí. ¿Y por qué me ha tocado esta persona en el ascensor? ¿Por qué el ascensor no estaría solo? ¿Tienes a esa persona en el ascensor? ¿Cómo vives ese momento? Ese es el quid de la cuestión. Dale unos buenos días desde el conductor. ¿Qué es amor? Unos buenos días que le lleguen. No unos buenos días y de... buenos días. No, no. De corazón. Es un ser humano. Quizá el primero que ves en el día. Dale unos buenos días. No digo que lo abraces porque no, todavía no tenemos esa costumbre y se puede entender mal. Sobre todo si es una vecina. Pero de corazón transmítele unos buenos días con amor. Y así continuamente. Es decir, que esto no es un tema de grandes cosas. Es tan simple como saber que tú estás creando como conductor todo lo que te sucede, despreocuparte del qué, por tanto, desde el coche, y centrarte en el cómo vives lo que te sucede. Se acabó. Y adquirir ese hábito. Adquirir ese hábito. Esta persona ya le he contestado muchas preguntas cuando te lo había pasado. Y voy a coger la última. Porque son ya las 10 y 10 y nos quedan 5 minutillos. ¿A qué se debe que existan tantas personas buscando el camino del respetar, del despertar de la conciencia en los últimos tiempos? ¿A qué se debe que existan tantas personas buscando el camino del despertar de la conciencia en los últimos tiempos? Como es la última, da igual. Vamos a ver. Cada uno tiene su estado de conciencia. Aquí estamos más de 100 personas, hay más de 100 estados de conciencia. Pero esa diversidad está en un marco de unidad. La unidad, a su vez, tiene distintos planos. Hay una unidad que es la única, la de todo. La unidad divina, la unidad inefable. Pero, a su vez, en la diversidad en la que se expresa la unicidad, también hay otros planos que también son de unidad. Ejemplo, las especies, los camaleones, los robles, los monos, los seres humanos. Cada especie está absolutamente unida. Todos los seres humanos estamos unidos. Todos los árboles secoyas están unidos. Todas las especies están unidas. Por una red que la ciencia la llama campo mórfico o morfogenético. Estamos todos unidos. La humanidad es una única red, con 7.000 millones de nudos. más exactamente 7.200 millones de nudos. Cada nudo tiene una plasmación de la conciencia, su estado de conciencia, pero formamos parte de una misma red. Y esa red tiene su conciencia, la conciencia de la red, que lógicamente es la consecuencia del estado de conciencia de los 7.000 millones de nudos. El estado de conciencia de los 7.200 millones de nudos configura el estado de conciencia de la red. Pero hay una conciencia de la humanidad. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede en estos tiempos es que hay muchos nudos que en su estado de conciencia están recordando lo que somos. Que en su estado de conciencia están dándose cuenta de que no somos el coche, sino que el coche, siendo nosotros, es un componente efímero, porque lo que realmente somos es el conductor. Nos estamos dando cuenta, estamos tomando conciencia de la realidad. Y como eso cada vez lo hacen más seres humanos, esa conciencia de cada vez más seres humanos se está transfigurando en la conciencia de toda la red. Con lo que aquellos puntos, aquellos nudos, que todavía no han percibido eso, lo empiezan a percibir como consecuencia de la influencia de la transfiguración de conciencia que está habiendo en la red. A esto es lo que se llama la masa crítica. Cuanto más nudos, cuantos más seres humanos estén viviendo el despertar de la conciencia, estén conectando, estén recordando con lo que de verdad somos, esa conciencia adquiere más protagonismo en la unicidad de la red de la conciencia e influye en las personas que en libre albedrío no todavía viven ese estado de conciencia, ese despertar. Y eso lo que está haciendo es que ahora mismo hay muchas personas que se están viendo impulsadas, que están sintiendo y que están llegando a ese punto de despertar. Hay quien siente que en el aquí y ahora la humanidad está viviendo una transfiguración de conciencia. Y es verdad, la humanidad está dando ahora mismo un salto conciencial. Es muy claro, es muy evidente. Yo tengo el privilegio de que compartiendo los dones y talentos, si tengo un don, un talento, es la introspección, comunicación. Y me paseo por muchos sitios compartiendo ratos como el que estoy compartiendo con vosotros y con vosotras aquí en Pilar. No podéis hacer una idea del movimiento que hay. Es espectacular. Es espectacular. Yo voy donde me llaman. Si acudiera de verdad donde me llaman, tendría la agenda completa hasta el año 2025. Pero eso no tiene nada que ver con un mérito mío. Para nada. Mi conductor sabe bien que eso es una gilipollez del coche, si yo pensara que eso es un mérito mío. Eso es consecuencia de la movida que hay. Hay un movimiento inmenso. Y ese movimiento inmenso está configurando lo que en términos científicos hoy ya se llama matriz holográfica. Esa red conciencial de la humanidad, cada uno está creando su vida desde su estado de conciencia. A eso la ciencia ya lo llama un holograma. Cada uno crea su holograma. Y por la interacción de los 7.200 millones de hologramas, la interacción de todos ellos, crea una gran matriz holográfica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en nuestro estado de conciencia la matriz holográfica tenía una vibración muy egoica. Pero ahora, como estamos mutando nuestro estado de conciencia, muchos seres humanos, en su proceso conciencial, muchas dimensiones espirituales, en su proceso conciencial, pues como cada vez somos más, la vibración de la matriz holográfica está variando. Y la antigua matriz holográfica se está desconfigurando. Es lo que coloquialmente llamamos el viejo mundo, que se está hundiendo. Punto. Se está hundiendo. Y se está hundiendo como consecuencia de nuestra transfiguración de conciencia. El viejo mundo se hunde porque estamos creando desde nuestra nueva conciencia un nuevo mundo. Fijaros qué hermoso. Lo nuevo no surge porque se caiga lo viejo. No, lo viejo se cae porque está surgiendo lo nuevo. Con eso no quiero decir que aplaudamos a la crisis y a las mil cosas que le están pasando al viejo mundo. Pero sí os digo que sintamos en nuestro interior que todas esas cosas que están haciendo que el viejo mundo se venga abajo, y parece bastante obvio, ¿no?, que se está viniendo abajo. Todo ese mundo se está viniendo abajo. Se está viniendo abajo la economía, se está viniendo abajo la finanza, se está viniendo abajo las instituciones, se está viniendo abajo la política, se están viniendo abajo las religiones, se están viniendo abajo todo, que todo se está viniendo abajo. Es la consecuencia lógica de nuestra evolución de conciencia. Estamos creando un mundo nuevo estáis moldeándose en estos momentos y como consecuencia de eso el viejo mundo se está descuajeringando, se está desconfigurando. Y este es el momento evolutivo de la humanidad. Es un momento potente para vivirlo de manera consciente, donde la perfección está por todos lados. Esa perfección que es tan perfecta, como decía al principio y con ello termino, que ni siquiera puede ser calificada de perfección. Muchas gracias por vuestra atención. No, aplausos, ¿no? Abracito todo lo que queráis.